Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Kosovo, no es Cádiz, no es Hungría y tampoco es Marruecos. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de reyes caídos en batalla, de monarcas caídos en batalla. Alguno pues no llegase, pero bueno, es el heredero, bueno. Vamos, esto además da para traer... yo creo que podemos crear una saga, ¿verdad? A nosotros nos gusta abrir melones. De ¿cuántos melones hemos abierto, David, tú y yo? Demasiados. Y también debemos demasiados melones abiertos, sí, por ahí. Nos están diciendo que tenemos que hacer nuevo de catástrofes naturales. No sé si con lo de Tonga y todo esto. Sí, sí, bueno, con el volcán de La Palma, claro, es que nos está superando ya, no nos da ya para, no nos da la vida. Vamos a hablar del caso del volcán de La Palma, esa teoría de en plan del deslizamiento de tierra, que media isla se pueda ir y todo eso, sí. Bueno, esa teoría que incluso sale en un capítulo de CSI. Sí, o sea, como, pero hablemos de ella. Hemos venido a jugar. ¿Para qué hacemos podcast? Para hablar de pelotudeces, ¿no? Pues eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, hombre, tiene digamos, la teoría tiene su punto en que si tú ves una vista aérea de la isla de La Palma, te encuentras ahí el barranco de la Candelaria, que es gigante, y ves como una caldera revienta y puede montar un auténtico tsunami. O sea, hemos visto hace poco con Tonga, así que bueno. Bueno, pues esto es nuestro nuevo podcast. La mitad de la isla se ha ido a la porra, o sea, ¿ves la imagen? Exactamente, sí, sí, o sea, vuela por los aires. Es eso, es una caldera volcánica y vuela, y claro, y es una catástrofe a escala mundial. Es en un sitio poco poblado, no se nota mucho en población, pero a escala planetaria es una cosa inmensa. Claro. Pues nada, así, así estamos. Sí, nuestro nuevo sistema. Vamos a hacer un podcast y hablamos de otras cosas. Bueno, pues es que esto es lo que hay. Me perdonéis la voz porque ando un poco así acatarrado. Dejémoslo ahí. ¿Vale? Y nada, pues vamos a hablar de este tema porque, bueno, al final, pues son aspectos que nos gustan tratar, que a lo mejor, pues por ejemplo, alguno de esos casos, pues no entraría en ningún Istocast porque es raro que llegues a tratar ese podcast, ¿verdad? Salvo que entre en un Blitz o algo así, pero bueno, si los agrupas unos cuantos, pues sale, y de hecho puedes hacer una saga. Así que vamos a hablar de ello, ¿verdad, David? Exactamente, y es que es lo que comentábamos, porque al final estamos ahora mismo en nuestra época actual, casi todos los reyes que en el mundo son figuras pues ligadas a monarquías constitucionales, o sea, no dejan de ser figuras representativas con un cierto grado, digamos, de poder institucional y nada más, pero es que hubo una época en que un rey encarnaba en una persona lo que era un país, un estado, una tribu, una nación entera, y su muerte en batalla muchas veces cambiaba directamente la historia. Y viendo, vamos a ver una serie de casos donde la muerte de un rey pudo provocar en su momento el cambio de la historia, un cambio además total, o se supo por parte de los seguidores de ese rey poner remedio en el momento. O sea, vamos a ver un poquito de todos los casos, además a lo largo de la historia, prácticamente desde los inicios de la Edad Media y ya a finales del Imperio Romano hasta las postrimerías prácticamente del siglo XVI. Un poquito de todo. Pues sí. Bueno, pues si no te parece mal, vamos a dar la información que es pues normal que digamos en a los inicios del programa, ¿no? Entonces vamos a hablar de tu correo electrónico. No, vas a hablar de tu cuenta de Twitter. Sí, así me escribiría alguien, nadie, vale, no me escribe nadie, ¿no? ni siquiera tengo spam, o sea que... En fin, ya sabéis que a David lo podéis encontrar en Twitter como arroba David Nagan. Nosotros en... A ver si lo hago bien. Por ahí abajo, en la esquina inferior izquierda, pues tenéis las cuentas de las redes sociales donde estamos. ¿Hay alguna que es novedad? Ahí lo dejo. Bueno, la novedad no tendrá nada que ver con señalar algo. No. Ahí. Bueno, es que hay que decir a nuestros oyentes que nos estén escuchando por otras plataformas, que sean sobre todo de audio. Sí, que ahora pues tenemos nuestra nueva moda, ¿no? De salir aquí un poco haciendo cosas distintas por ejemplo, en YouTube, ahí con nuestros caretos. Yo, por ejemplo, tengo un tiro de cámara horrible en el sitio donde grabo y por eso me pongo una foto de Medellín detrás, por si alguien se lo pregunta. Estoy aquí en el Teatro Romano de Medellín, Sí, todo alguien guay, dijo y que era como encima. Sagunto y tiene un aire a Sagunto. Sí, al final pues son, pues fíjate, Medellín, ciudad prácticamente tartésica, luego romana, con un teatro romano que se enterraron hace bien poco, y claro, el castillo se construyó sobre prácticamente los cimientos del teatro, entonces está ese aire, o sea, son esas colinas que hay en España que al final son una colina mundo, ¿no? Donde la historia se va poniendo una sobre otra y son increíbles. Sí. Y bueno, también llevo mi camiseta de Istoca, pues claro, normalmente grabo en pijama, pero hoy no podía ser. Habrá que hacer pijama de Istocas. Pues sí. Bueno, pues Una buena se idea. lo diremos a Doug Belli, a los amigos de Doug Belli. Bueno, pues ya sé que a mí me podéis encontrar como @gogix/bajasalduero en Twitter y que a nosotros pues, nos podéis encontrar en un montón de redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en Instagram, en Telegram y en YouTube. En istocast.com pues podéis encontrarnos, que esa es nuestra página web. Nuestro correo electrónico es info@istocast.com. En la propia página web nos podéis dejar audios y en la página web de nuestros amigos de Doug Belli, en dougbelli.com, pues podéis haceros con las camisetas de Istocast como la que lleva ahora mismo puesto David. Para los que nos escuchen exclusivamente en el podcast, pues es así, Navy Blue. ¿No? Vamos a decirlo así, Navy Blue, con el logo de Istocast así en el pecho. Muy bien, muy bien. Está guapísimo. Bueno, pues vamos a mandar saludos. ¿A quién quieres que mandemos saludos? ¿A quién te Bueno, es que hoy apetece? está muy repartida la cosa, es como la lotería. Mira, vamos a repartir saludos a los que, a los que han quedado huérfanos, ¿te parece? Bueno, Venga. pues a todos los que, por desgracia, o no han conocido a sus padres porque ha sido una desgracia o porque se han quedado huérfanos demasiado pronto, ¿no? A alguno de sus padres o lo que sea. Bueno, pues les vamos a mandar un saludo porque vamos a hablar de monarcas que dejan a la Exactamente, muchas descendencia o veces sin descendencia directamente. exactamente. Cuando se rompen líneas familiares y Sí, señor. sucesorias. Y bueno, pues nada, pues vamos a mandarles un saludo a los que nos escuchen, que seguramente nos escucharán desde la app de Istocast para Android o pues desde las apps que tiene iTunes o las de iVoox que tiene para Android y para las plataformas de Apple. Bueno, da igual, lo importante es que, bueno, pues lo escuchéis y os paséis un rato divertido. Nosotros siempre hemos tenido esa política de en plan de, mira, que no queremos estar en ningún sitio en concreto, que nos escuchen donde les sea más cómodo, nada más. Y nada, pues si nos queréis ayudar, pues seguramente pues tenéis la opción para ayudarnos. Digo seguramente porque, bueno, pues decimos que nos dejéis un comentario y que nos deis un 5 estrellas en iTunes, pues seguramente nos haga ganar visibilidad. Es prácticamente seguro. Y bueno, algún incauto pues caerá como vosotros y se escuchará desde ahí. También en iVoox, comentarios y los me gustas pues nos ayudan a estar así visibles y que a la gente, bueno, pues la gente pueda acceder y bueno, pues pueda escuchar lo que vosotros lleváis escuchando. Así que nada, pues simplemente eso, y si queréis ayudarnos todavía más, podéis haceros patronos. Y tenéis tres opciones para ser patronos. Podéis ser patronos a través de Patreon, podéis ser patronos, es decir, o mecenas, a través de iVoox, con las suscripciones para fans, y a través de YouTube con los miembros del canal. Bueno, en definitiva, es el mismo formato. Y bueno, ponemos a vuestra disposición para premiaros. Eso, pues capítulos de Violentos de Goyix. Seguro que estáis aburridos de escucharlo, pero bueno, ya aprovecho y os lo cuento. Así que nada, bueno, pues vamos a empezar. ¿Y por dónde empezamos? Pues vamos a empezar, nos vamos a ir al mundo. Bueno, esto sí, romano todavía. Sí, o sea, podemos decir, estamos ya casi al final del Imperio Romano, o sea, en ese momento cuando comienza la época oscura. Para mí una de las épocas más apasionantes de la historia de Europa es cuando cae el Imperio Romano y surgen los reinos bárbaros y claro, o sea, se reconfigura el mundo de una manera traumática. Yo recuerdo una asignatura de estas de libre configuración que te pillabas en la carrera. Yo siempre tiraba las de historia. A ver, yo estudié geografía como tú, pero tú, me parece que tú y yo, si podíamos pillar alguna historia así que molara, pues la pillabas, ¿no? Y yo recuerdo haber pillado una de esas y te contaban todo esto, pues echando leches. O sea, eras de esta época, ¿no? Y te hablaban pues de la germanización, del Imperio Romano y de la romanización de los germanos y todo esto. Y aunque te hablaban de detalles que realmente tú no conocías, pero es que esto tiene muchísimo más. O sea, es que es un terreno muy oscuro, como tú has dicho. Es apasionante porque son movimientos humanos tremendos. Estamos hablando de pueblos enteros que hacen saltar por los aires la frontera de un imperio que es verdad que tenía una crisis galopante, pero que todavía era muy funcional, sobre todo en lo militar. Y cómo entra, y luego toda esa geopolítica, esa geoestrategia que hace el Imperio Romano en sus últimas bocanadas para intentar sobrevivir, incluso adaptándose a esos nuevos pueblos, readaptándolos, romanizándolos, muchos de ellos, bueno, y nosotros conservamos esa cultura gracias a que esos pueblos heredaron la cultura romana. O sea, es una cosa, la verdad es que tiene mucha, mucha enjundia y hay ahora autores que lo están estudiando y es... Menciónalos. Sí, sí. Como José Soto Chica, ¿verdad? Sí. O sea, que tiene un libro impresionante, Imperios y Bárbaros. Un crack. Sí. Sí, sí. Y claro, pues todo ese mundo es muy, muy apasionante. Así, a mí me ha gustado mucho y sobre todo, a lo mejor yo, porque desde mi punto friki, estudiarlo desde el punto de vista geográfico. Y sobre todo lo que es, si quieres empezamos a hablar un poco de los campos cataláunicos. Avanti. O sea, ese nombre que no tiene nada que ver con Cataluña, ¿eh? O sea, los campos cataláunicos hacen referencia a una región de la Champaña. Los futboleros seguro que están... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Sí, además que tiene un nombre muy mítico, ¿no? Hay campos cataláunicos y tal. Es una región de Francia, en la Champaña, donde están situados. ¿Y por qué se produce aquí una batalla? Pues vamos a ello. Y nos vamos a empezar con este Imperio Romano sumido en una crisis sin precedentes, una crisis política que hace que el imperio se divida, o sea, hay una parte occidental con capital en Roma y una parte oriental en Constantinopla. Esto es debido a ese doble espíritu que tiene Roma, ¿no? O sea, tiene ese espíritu occidental, latino, ese que nos compartimos nosotros en la actualidad, o sea, con pueblos como el portugués, los franceses, los italianos, y luego tiene otra alma muy oriental. O sea, vemos un mundo romano pero que habla griego, o sea, un mundo totalmente griego, con influencias griegas, que va por todo Egipto, por Siria, por Anatolia. Entonces esos dos mundos se complementan, pero políticamente se disgregan para intentar pues salir de esa crisis, pues más o menos cada uno por su lado. Hay una unidad cultural alrededor del Mediterráneo, pero hay esas dos entidades políticas. Además, los emperadores de ambas partes están siempre relacionados, tienen una alianza constante, ¿no?, para defenderse de sus enemigos. ¿Y cuáles son sus enemigos? Pues en las grandes llanuras europeas, lo que sería pues la actual Rusia, todo lo que es el centro de Asia y demás, pues empiezan a surgir grandes movimientos de pueblos. Yo esto lo relaciono mucho con posibles cambios climáticos que hicieran que grandes pueblos empiecen a desplazarse, pueblos de las estepas, pueblos además que se caracterizan pues ese uso del caballo y del arco, empiezan a desplazarse y a mover a otros pueblos. ¿Dónde acaban estos pueblos? Pues llegándose a los bordes. Si hacemos una visión geoestratégica del mundo antiguo, así muy rápida, nos vamos a encontrar con Eurasia, o sea, lo que es el continente europeo y Asia, como un todo, donde todos sus bordes, todas las zonas que sean, digamos, entre comillas, fácilmente defendibles, protegidas por cadenas montañosas o que sean penínsulas y tal, han surgido grandes imperios, pues como puede ser la India, el actual Irán, que era la antigua Persia, o la región europea con el Imperio Romano, o China, y un gran centro dominado por estos grandes pueblos, estas tribus de las estepas, que los atacan, o sea, los que los romanos denominaban bárbaros. Y estos pueblos lo que hacían es un efecto dominó, porque no es que atacaran directamente a estos, digamos, las fronteras de los grandes imperios, sino que hacían que otros pueblos fueran hacia ellos. Entonces, esa es la presión que se sometían. Roma lleva mucho tiempo luchando contra este tipo de pueblos, pero hay un momento en que hay una fuerza terrorífica, que son los hunos. Los hunos surgen en el centro de Asia y empiezan a hacer que otras naciones esteparias empiezan a moverse, naciones como los godos, los alanos, y estas naciones empiezan a presionar las fronteras del Imperio Romano. Dígame usted. El otro día estaba viendo con mi hija la peli de Mulan y los malos Sí. son los hunos, allí en China. Sí, exactamente. Creo que eran los hunos blancos o los hunos negros. O sea, son como, a ver, es que dentro de los hunos, de los godos, de los alanos, de los francos, hay distintas tribus. O sea, son tribus gigantes. Estamos hablando de un concepto de pueblo que no es igual que el que tenemos Estamos ahora. hablando del concepto de pueblo, pues como si habláramos de, yo qué sé, pues de los mongoles o algo así. Los Exacto, manchúes, sí, ese pueblos de tipo las de estepas, eso. pueblos móviles, pueblos que viven sobre el caballo, que se Que se mueven, o sea, son mueven y pueblos que se imponen a gregarios. otros y ya se vuelve una masa incontrolable e indefendible, vamos. Exactamente, No se puede. exactamente. Además, van agregando nuevos pueblos, o sea, los ponen de vasallos y se lo llevan a la guerra con ellos. Entonces se montan hordas gigantescas que arrasan con todo. Sí, además que se alimentan de lo que pillan en el camino. Entonces, pues Exactamente, eso. exactamente. Y cuando una de ellas se hace muy fuerte, es capaz de desplazar a las demás y claro, es un efecto dominó y choca contra las zonas, entre comillas, civilizadas del momento donde ya había fortificaciones. La fortificación es como el final del pueblo bárbaro, ¿no? O sea, donde existe la fortificación y la defensa organizada, los bárbaros en un principio, pues si no tienen tecnologías avanzadas para poner sitio y tal, es donde se paran. Y aquí entra el Imperio Romano. Un día, ¿Qué es lo que antes de que ocurre? continúes, un Sí. día deberíamos hablar de el choque entre el mundo nómada Sí. y el que es sedentario. Me parece un Es tema que súper, sí. súper interesante y que ha aparecido, parece que ahora ya no existe o ha perdido claramente el nómada, pero imagínate que se va toda la porra. Volvería a resurgir el nomadismo, ¿no? O sea, el nomadismo en el sentido de ese poder, ¿no? De como, bueno, es que casi de señores de la guerra, ¿no? Algo así. Exactamente. Bueno, de hecho, el nomadismo, entre comillas, ha podido provocar, así siendo un poco exagerado, lo que fue el fin del mundo griego antiguo, de Micenas, de Creta y demás. O sea, hablamos de esa invasión que hubo por parte de los dorios de la península helénica, que acabó con los polos del mar y asaltando el mismo Egipto. O sea, y acabó con todo lo que era la civilización del momento. O sea, tribus nómadas que acaban con el sistema preestablecido. Es muy, muy, muy interesante lo que comentas, esto del mundo. Pero eso hay que Como preparárselo bien. dice nuestro compañero podcaster Luis Martínez Vallés, de Luz en el Horizonte, Luce, apunta al Oscar. hombre. Apúntalo. Un saludo a los luceros. Un grande. Bueno. Pues entonces, estamos hablando de estos pueblos que empiezan a llegar. ¿Qué ocurre con el mundo romano? Voy a hacer una breve, voy a compartir pantalla, a ver qué tal se me da. ¿Cómo lo ves? ¿Ves mi mapa? Bueno, Lo esto veo, lo es para veo. la gente que tengamos, bueno, que está viéndonos en YouTube. Vamos a ver un poco brevemente cómo era la frontera romana. Entonces, vamos a hacer aquí en un mapita de Google Earth cómo está el asunto. Quitamos las fronteras actuales. Y vemos un poquito estas manchas de agua. Esto es el río Rin. Y esto por aquí es el río Danubio. Estas eran las fronteras del Imperio Romano. O sea, estamos hablando de que estratégicamente el Imperio Romano en Europa era un coladero. O sea, digamos que el Rin, que va, digamos, que hace un trazado desde la zona de los Alpes hasta los Países Bajos, o sea, lo que sería actualmente por hacia la frontera. Sí. Digamos, una frontera del Rin que iría desde lo que serían los Países Bajos a los Alpes, y luego por otro lado otra frontera del Danubio que iría desde los Alpes por la zona austriaca por lo que sería actualmente Hungría, Serbia, Rumanía, hasta el Mar Negro. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando que su frontera es enorme, es gigantesca. Hay dos grandes masas de agua que la separan de todo ese mundo, pues que Roma no llega a conquistar. Entonces es una frontera que además, si ahora mismo actualmente nos ponemos con un mapa lingüístico, es la frontera entre los lenguajes, la lengua germánica y la lengua latina. O sea, todavía ha quedado esa frontera. Esa fue, es la gran frontera europea entre el norte y el sur. Dejo de compartir pantalla. Esto, estamos empezando un poco en YouTube, ¿no? Entonces por eso lo estaba comentando. Bueno, total, que esa gran frontera se empieza a convertir en un problema. En un problema porque los pueblos bárbaros empiezan a intentar cruzarla. Al otro lado hay tierras más ricas. El mundo romano no es como, digamos, no es como lo estamos conociendo, no es como conocemos actualmente nuestros países, con una red urbana consolidada, muchas pequeñas villas, sino que estamos hablando de ciudades grandes, ciudades ricas, luego también un mundo rural lleno de villas con muchísimos esclavos, con mucha riqueza y que podían ser atacadas y podían obtenerse grandes botines. O sea, estamos hablando de otro tipo de mundo. Y todo eso está defendido por estas fronteras. ¿Qué hace? ¿Dónde se produce el primer ataque? El primer ataque se produce por parte de los pueblos godos en la zona del Danubio. Cruzan el Danubio e incluso logran derrotar en el año 378 a los romanos en Adrianópolis. Adrianópolis, para que nos hagamos una idea, es la actual ciudad de Derne. Fue una derrota brutal. Sí, es una derrota. Por cierto, ahí muere un emperador romano, el emperador Valente. Sí. Y destrozan al ejército romano. Hay que decir que Adrianópolis, si no es el lugar del mundo donde más batallas ha habido, está muy cerca. ¿Por qué? Porque Adrianópolis, la actual ciudad de Edirne, es la puerta de Constantinopla. O sea, para que nos hagamos una idea, está situada en lo que sería el istmo que se dirige hacia la ciudad del actual Estambul, Constantinopla. ¿Qué pasa? ¿Qué es el primer freno? O sea, es que es la puerta. O sea, si tú quieres conquistar una ciudad que es casi inconquistable, es una ciudad que está rodeada en el sur por el Mar de Mármara, en el norte por el Mar Negro, con el Cuerno de Oro, una triple línea de murallas, con lo que eso significaba en la antigüedad, tienes que conquistar Edirne para tener una base. Por tanto, Adrianópolis, durante todo este periodo de tiempo, se convierte en lo que era la reina de las batallas, o sea, el lugar donde tenían todas esas batallas definitivas y definitorias pues para conquistar una de las principales ciudades de Occidente. Me recuerda un poquito a quien quería entrar en Escocia, ¿no? No en Escocia, sino en la parte de las Highlands. Si querías entrar hacia allá arriba, pues tienes que pasar por Stirling. Stirling y luego los otros sitios donde hay batallas, pero vamos, que están a pocos kilómetros. Es decir, se produce, ahí hay dos rías, podríamos decir, ¿cómo se llama? Dos fiordos. Sí, hay una gran falla donde están, claro, ahí. Y entonces tiene que pasar por ahí, no hay otro paso. Entonces, claro, tú ves las batallas más importantes de la historia de Escocia y están ahí, o sea, justo ahí. Sí, pues como en España podemos decir que muchas están en Despeñaperros, o sea, la entrada al Valle del Guadiana y el lugar que vive a la meseta. Al final la geografía lo define todo, o sea, las batallas están muy, muy definidas por la geografía de los lugares. Y bueno, después de la batalla de Adrianópolis, los godos, son pueblo bárbaro, llega a atacar la propia Constantinopla, pero son rechazados. O sea, es una ciudad muy potente y va a rechazar muchos, muchos ataques a lo largo de los siglos, debido pues a su triple muralla y al lugar donde está enclavada, que la hace muy defendible. Claro. Los ejércitos romanos de esta época, debido pues a la crisis que llevan arrastrando y demás, están bastante mermados. Ya no son esas grandes legiones que se pueden levantar de un momento a otro, moverse, arrasar pueblos bárbaros y demás. Estamos hablando de que muchas de esas legiones a veces pues tienen un carácter político, son utilizadas por generales, por digamos agentes locales, y además han tenido unas guerras constantes con los bárbaros, pues, o entre ellas, pues por diferentes levantamientos y tal, que las han mermado. Entonces lo que empiezan es como a organizarse de una manera pues más acorde a una defensa en vez de un ataque, como había sido anteriormente Roma. Y hay, digamos, unas legiones que se llaman limitei, o sea, las que están en los límites, o sea, una guardia fronteriza que en la zona europea pues se asienta a lo largo del Rin y el Danubio. Y luego unas legiones que llaman concomitensis, que vienen a ser ejércitos de auxilio, o sea, ejércitos montados que van allí donde hay un incendio. Y bueno, más o menos con esta disposición y sobre todo aumentando muchísimo la caballería en relación a la infantería, esto le estoy hablando un poco así, digamos, en general, porque esto tiene mucha más enjundia y todo lo que son los ejércitos romanos, pues eso sí queda para estocas y hasta para hacer tu propio podcast y lo que quieras. O sea, eso sí que es un mundo literalmente genial. Anda que no hay podcasts en el mundo anglosajón que se dedican exclusivamente a, yo qué sé, hablar de una batalla. Y tienen sí, no sé cuántos capítulos. Y ya está, y ahí lo terminan. O hay unos que se dedican. Vamos, muy aficionado a ellos es Tony. A estos. Bueno, pues de la antigua Roma. De. Yo qué sé, de la guerra de secesión. Tal. Hay un montón. Sí, sí. Bueno. Pues siguiendo esta dinámica, en el año 405, un grupo de pueblos. Atraviesa el Rin, es la llamada gran invasión bárbara, o sea, sobre todo suevos, alanos, vándalos, cruzan el Rin, hacen pedazos todo lo que son las guarniciones de los limitei, o sea, de todo el limes romano, y entran en la Galia. O sea, eso fue un desastre total porque de pronto te encuentras a un montón de hordas campando a sus anchas, que las ciudades amuralladas intentan aguantar, todo lo que es la administración romana colapsa en muchas partes, en otra continúa. Bueno, aquello es un poco pues un jaleo. Entonces, claro, las legiones romanas tienen que entrar en la Galia, intentar poner un poco de orden. Y otras oleadas, pues siguen a estas oleadas de burgundios, de francos, de alamanes. Ya vemos que no suenan nombres, ¿no? O sea, uh-huh. Burgundios no suena algo parecido a Borgoña, francos a Francia, alamanes, alemanias, y estamos hablando de las tribus bárbaras que van a dar nombre luego a los países europeos. Una cosa pues que nos están hablando además sus principales zonas de asentamiento, también los lombardos, o sea, todos esos grandes grupos pues que entran en las fronteras de las Galias y prácticamente dejan cao al imperio romano occidental. De hecho, los godos son capaces de saquear Roma en los años 410 y 418. Estamos hablando de incursiones muy profundas y golpeando ciudades muy importantes. O sea, los ejércitos romanos en este momento son como bomberos en un incendio que no deja de arder por todas partes. ¿Qué ocurre? Que los romanos, viendo esta nueva, digamos, ha cambiado todo lo que es la composición estratégica del momento. Ahora mismo, dentro de su territorio, tienen un montón de pueblos bárbaros. Pues lo que hacen es aliarse con unos para derrotar a otros. Y se alían con uno de los más potentes, además, los que les saquearon, los godos. Se alían con los godos y les permiten asentarse en la zona de la Aquitania francesa. Para que nos hagamos una idea, esta es la zona, digamos, que va del norte del País Vasco, por Burdeos y demás, ¿no? Una zona que pues donde los visigodos, digamos, que pueden imponer su ley, cobrar tributo y demás. ¿Y por qué lo hacen? Porque muchos de los pueblos de esta primera invasión bárbara, suevos, alanos y vándalos, se habían internado en la península ibérica y se dedicaban pues al saqueo y a la destrucción de posesiones romanas en la península ibérica. Claro, o sea, si lo vemos desde un punto de vista más general, la invasión bárbara prácticamente arrasa dos de las provincias más importantes del Imperio Romano Occidental, lo que sería la Galia y Hispania. O sea, las dejan hechas un cisco. Bueno, ¿qué ocurre mientras están estas invasiones bárbaras? Pues que los hunos siguen empujando contingentes bárbaros, siguen esclavizando pueblos, poniéndose a su servicio y demás. Y en el año 434 comienza su reinado un nuevo caudillo. Un caudillo que además se conocerá en la historiografía occidental como el azote de Dios. O sea, buen mote, ¿eh? Y nos referimos a Atila. Y bueno, los romanos, o sea, los hunos ya habían tenido relación con los romanos, sobre todo en la parte oriental. También con los persas, los que habían atacado en la zona de Armenia. O sea, estamos viendo también cómo la frontera persa sufre este tipo de ataques. Lo que pasa es que es capaz de aguantarlos mejor. Hace incursiones los hunos a través del Danubio, a la zona del Imperio Romano Oriental. Y bueno, empiezan pues como todos los pueblos, entran por toda esta zona, arrasan varias poblaciones y acaban llegando a las murallas de Constantinopla y pactando con los romanos. Claro, la situación, pues imaginémonos en ese momento en Europa, ¿no? O sea, prácticamente la península balcánica, la península itálica y la península ibérica estaban a expensas de pueblos bárbaros, o sea, las guarniciones romanas aguantando el tipo como podían. Y bueno, pues hay un momento en que los romanos quieren rehacer el imperio, poner un poco de orden. y nos vamos a dirigir al lugar donde es esta batalla, los campos cataláunicos, y claro, ¿dónde es? En las Galias. ¿Qué ocurre en las Galias? Pues que los pueblos bárbaros estaban arrasándolo todo, y además de esto se unen las Baugadas. Las Baugadas son, digamos, grupos de romanos que una vez que han entrado los bárbaros se quedan muchos sin territorio, se quedan sin ciudades, son fugitivos, sus villas han sido destruidas, a los que se unen además esclavos, y estas formas de estas Baugadas empiezan a saquear y atacar posesiones romanas, por lo que todavía añaden más confusión y más anarquía a lo que es la Galia. Pero bueno, Roma siempre ha sido un lugar donde han salido grandes hombres, y en el año 433 alcanza el puesto de Magister Militium Flavio Aecio, Aecio que es conocido como el último romano. O sea, nos estamos refiriendo, fíjate, con ese nombre, o sea, como el último gran hombre salido de Roma. O sea, ese general que se decide a pacificar las Galias, vuelve a montar las legiones, y se dirige a casi a reconquistarlas. Exactamente, sí, sí. Es que, claro, reto, si lo vemos... Sí, sí. Pero no era como en los tiempos de César. Uh-huh. Es que es una cosa distinta, porque estamos en la Galia, en este momento le pasa como a Hispania. O sea, es como una especie de archipiélago romano. Hay muchas ciudades que siguen siendo fieles a Roma. Incluso puestos del limes que siguen aguantando. Pero claro, tienen a los bárbaros dentro. Lo que hay que hacer es lograr echarlos o lograr encauzarlos. O sea, es lo que intenta. La verdad es que es un reto considerable. Aecio había vivido además entre los hunos, o sea, los conocía perfectamente, y se decide pues a contratar a algunos de ellos como mercenarios. Entonces, de entre los hunos, pueblo bárbaro, que además el resto de bárbaros los temían como un nublao, y junto a sus legiones pues empieza a conquistar y a reconquistar la Galia, empieza a derrotar pueblos bárbaros y demás. ¿Qué pasa? Pues que Atila, mientras tanto, está viendo todo este caos que hay en el Imperio Occidental, y digamos que sabiendo que puede sacar partido, puede tener, digamos, puede tener ganancia de botín, y además, debido a toda esta crisis política que hay en el Imperio Romano, que una de sus cortesanas, Honoria, de hecho le propone matrimonio y le dice que le da en dote la mitad del Imperio Occidental, o sea, lo que sirve, digamos, como casus belli, entre comillas, claro, porque tú imagínate, no le puedes dar la mitad de un imperio cuando ni siquiera se puede dar como dote, ya que no es el Imperio de Romano Occidental. No es un patrimonio imperial, sino que es un patrimonio del Estado romano. O sea, es que Roma, digamos que tenía la administración romana era bastante avanzada, con lo que luego vino en la Edad Media. Así que era imposible en este caso dársela. Así que el casus belli estaba, además estaban ahí los godos, a los que en un momento dado Atila anuncia que va a atacar. O sea, que los visigodos, que eran como se llamaban los godos que vienen en la parte occidental del imperio, para diferenciarlo de los ostrogodos, que son los de la parte oriental, pues Atila decide que va a atacarlos. Y claro, ¿dónde estaban los godos? En esta parte de Aquitania, en las Galias. Entonces se produce, pues eso, que los romanos, viendo lo que se les viene encima, el gran ejército huno y los visigodos, deciden que es hora de unir fuerzas. O sea, el mundo europeo, latino, y el mundo europeo nórdico, que hasta ese momento había estado la Gresca, por decirlo de alguna manera. Exactamente, el germánico, deciden unir sus fuerzas hacia lo que se les... Que luego, que tanta relación que tienen unos y otros, al final eso, pues termina por amalgamarse tanto que no se diferencian demasiado. Entonces, te llega uno de fuera y dice, ostras, que acaba con el negocio mío, y a este también se, exactamente, a este también se le joroba. Vamos a juntarnos. No, además que el espacio geográfico que están ocupando en ese momento es el mismo. O sea, si las ciudades que vas a destruir eran las mismas, las que van a sacar tributo unos que otros. O sea, digamos que los intereses eran totalmente los mismos. O sea, eran los mismos en defenderse. Había un enemigo común. Y así en el año 451, pues los hunos, junto a sus numerosos contingentes de bárbaros aliados, pues como son los érulos, los rugios, los gépidos y los ostrogodos, ojo, habían logrado poner en vasallaje a los godos orientales, pues se dirigen hacia la Galia. y entran en la Galia. Hemos dicho que el limes del río Rin estaba totalmente destrozado y los pueblos bárbaros entraban uno tras otro en la Galia, pues provocando más y más anarquía. Y cuando entran los hunos, pues se unen a este jaleo y empiezan a conquistar ciudades. Claro, los romanos empiezan a unir sus tropas, empiezan a traer tropas de Italia, de España, sus guarniciones galas que aguantaban. Y aquí se da un hecho muy curioso, que es que, por ejemplo, las guarniciones que había en las Islas Británicas son retiradas. En este momento Roma desaparece de las Islas Británicas. Las Islas Británicas desaparecen de la historia en este momento. Este es el momento que los ingleses pues le relacionan con el rey Arturo y este mundo mítico, ¿no? O sea, este mundo que desaparece. Perdona. Son retiradas porque es una decisión estratégica en plan de, oye, mira, esto no lo podemos administrar. Claro, es totalmente indefendible. Y vamos a lo que vamos. Exactamente. Lo que es Inglaterra, las Islas Británicas son totalmente indefendibles en ese momento y retiran sus tropas. O sea, se tienen que arreglar por su cuenta. Vale. Los britanos. O sea, realmente es que ese momento, claro, desaparece de la historia. O sea, no realmente. Hay excavaciones arqueológicas y se sabe más o menos lo que ocurrió. Pero claro, el Imperio Romano desaparece de las Islas Británicas porque hubo una retirada estratégica porque necesitaban las tropas para defender la Galia. Esto ya era pura supervivencia del Imperio. Los unos llegan hasta la actual ciudad de Orleans, donde la atacan con saña, pero los romanos se defienden. Viendo los hunos que se acerca un gran ejército de romanos y de godos, pues lo que hacen es retirarse buscando un lugar estratégico para poder enfrentarlos. ¿Cuál es este lugar? Pues es un lugar que digamos que está cerca de la ciudad de Troyes, que se encuentra en la Champaña francesa, que son los campos cataláunicos. O sea, si vemos un poquito el mapa, lo que hace el ejército de Atila es desde la ciudad de Orleans retirarse buscando zonas de grandes praderas, sin grandes ríos, donde poder desplegarse con su caballería. Su caballería para hacer frente a ese gran ejército que se le acerca pues por toda esta zona entre Chalons y Troyes. O sea, el lugar de la batalla exacto, hay mil teorías, todas a mí me parecen geniales, pero bueno, tampoco me he metido muy en profundidad para saber el lugar exacto y demás. Pues claro, depende, o sea, fue hace mucho tiempo, hay muchas teorías encontradas y demás. Enséñalo otra vez para que vean dónde está situado y yo creo que podemos ver ahí, o sea, sí. Es el Rin, frontera norte-sur desde el Mar del Norte. Claro, está el mapa de Francia actual y estaríamos en esta zona, entre Troyes y Chalons. Toda una campiña bastante grande. Claro, luego esto si nos metemos a fondo, pues seguramente ya un lugar estratégico con una serie de colinas y demás donde de verdad enfrentarse al enemigo. Y nos metemos en la batalla, que parece que no nos íbamos a meter nunca, pero la verdad es que el mundo romano es tan apasionante que muchas veces está genial hablar un poco de cómo es ese momento, ¿no? De cómo se llega a estas batallas. Y bueno, estamos en los campos cataláunicos con el ejército romano, el ejército godo y el ejército huno. Vamos a hablar un poquito así, muy muy brevemente, de cada ejército. El ejército romano no es el ejército romano que conocemos actualmente, de estos soldados con su escudo cuadrado y su gladius, en perfecta formación y tal. No, es un ejército que ha pasado por muchas vicisitudes, se ha tenido que enfrentar a cara de perro con naciones bárbaras, ha tenido que readaptarse sobre todo a las cargas de caballería. Y vemos que realmente en esencia es el ejército romano con su organización, con toda su logística y demás, pero vemos que, por ejemplo, sus escudos ya son escudos ovalados, escudos grandes y ovalados, donde pueden seguir haciendo pues sus tácticas de tortuga y demás, pero de otra manera. Luego llevan otro tipo de armamento, llevan lanzas largas que también pueden arrojar, llevan jabalinas, llevan una especie de dardos que pueden tirar, que además muchos soldados tirándolos a la vez producían lluvias de dardos, y esto por ejemplo a la caballería pues era un arma que realmente le digamos que que no dejaba de ser terrorífica, ya que sería, eran, digamos, un dardo, no sé explicarlo, a ver, pues un dardo de esto de jugar a los dardos, pero mucho más grande y con un contrapeso de plomo, que tú lo lanzas al aire con un movimiento preciso, tú imagínate 100, 200 tíos lanzando pues un dardo con un contrapeso de plomo al cielo y que cae pues a toda velocidad, que el contrapeso además le da velocidad, le pone en punta sobre una formación de caballería. O sea, este tipo de armamento pues es más o menos a lo que evoluciona el ejército romano, pero que hay que darse cuenta de lo que es su estructura, sigue siendo la misma de siempre. O sea, para Roma, hasta el último segundo, hasta tu último suspiro, el ejército era lo que le mantenía y es lo que más cuidó. Luego tenemos el ejército 1, que eran hordas esteparias, y eran, pues, prácticamente se podían definir pues, por el caballo, o sea, estos pequeños caballos de la estepa, muy resistentes, no eran caballos de carga, pero sí caballos fácilmente manejables, que iban al trote, podían galopar un tiempo, no se cansaban fácilmente, podían pastar cualquier tipo de pasto, o sea, un caballo muy, muy versátil. Y el arco 1, que era un arco asimétrico. Este arco asimétrico se caracterizaba ¿por qué? Porque tenía la parte de, digamos, superior más grande que la inferior. Por tanto, cuando disparaba, no interfería con el caballo. No sé si era la parte superior o la inferior, pero bueno, de esta manera no interfería con el caballo, no le golpeaba. Estaba totalmente y podía ser especializado en el tipo de combate que hacían ellos. Y era un arco mucho más grande que el de otros pueblos esteparios, que al ser más grande podía tener mucho más longitud, o sea, podía llegar mucho más lejos la flecha y además hacer un tiro directo mucho más preciso y mucho más rápido que con otro tipo de arco. Por tanto, estamos viendo que su táctica iba a ser eso, o sea, iba a ser intentar asaltar las líneas de infantería a base de tiro con arco, romperlas en aves rotas, entrar con lanzas y rematarlas. O sea, la táctica de los pueblos esteparios de siempre. Y luego tenemos los ejércitos visigodos que comandaba Teodorico, digamos, el protagonista de esta primera historia. Y Teodorico, que era un rey además que había nacido ya dentro de lo que era este contexto de pueblo visigodo dentro del Imperio Romano, pactando ese pacto entre pueblos, ¿no? Entre los romanos, los godos, convivencia, mismo territorio, guerras, o sea, vivían bastante ya en este contexto y por eso le fue relativamente fácil pactar con los romanos. Los pueblos, como pueblo, bueno, los visigodos tenían una caballería bastante poderosa, esa caballería que además utilizaba pues la silla de montar y los estribos, por tanto podía cargar directamente contra la infantería. También tenía una caballería más ligera con jabalinas, una caballería de hostigamiento, y luego también tenía pues digamos líneas de infantería muy parecidas a las romanas, porque los romanos habían sido además bastante influidos por los pueblos bárbaros en este contexto. Hay que decir que también hay otros contingentes de bárbaros en esta batalla. Hay un historiador, no me acuerdo ahora cuál, dice que en los campos cataláunicos participan todas las naciones entre el Atlántico y el Volga. O sea, todas se jugaban en su historia. Todas las naciones tenían un contingente en ese momento. Para que veamos la importancia de aliados con los romanos. Exactamente, aliados con los romanos y aliados con los unos. No, y aliados con los unos, claro. En plan de, bueno, pues yo me rindo, pero para que no me hagan daño y a lo mejor incluso me llevo un buen botín. Claro, yo me hago tu vasallo y me das una parte del botín. Así que alrededor del 20 de junio de este año 451, ambos ejércitos se encuentran en los campos cataláunicos. Los ejércitos forman, el ejército romano forma con Teodorico, el rey de los visigodos, en el flanco derecho, Aecio, con sus legiones romanas en el flanco izquierdo, y contingentes bárbaros, principalmente alanos, en el centro. Se dice que este dispositivo es porque tanto los visigodos como los romanos, que eran tropas mucho, digamos, más homogéneas y más aguerridas, pues lo que hacían era mantener en el centro a los alanos y otras tropas menos fiables para, en caso de una carga una, claro, los unos al final, su forma de batalla es eso, al centro, romper la línea y cargarse a todos, poder rodearlos. O sea, estaba bastante bien pensado el dispositivo de los aliados. En plan de, si perdemos un flanco, nos puede rodear. Exacto. Nos pueden romper, los otros se pueden pirar, el centro quedaría vendido y probablemente el otro flanco caería también. Sí, rodeados y destrozados. En cambio, si perdemos el centro, porque tenemos los dos flancos fuertes, incluso pues se pueden llegar a meter una trampa, como ocurre en Canas. Exactamente, es el clásico Cannas, el movimiento de Cannas. Además los habían puesto un poquito más adelantados, o sea, ese es el dispositivo que utiliza. Mientras que los contingentes de los hunos lo que hacen es colocarse principalmente con Atila, su tribu, sus grandes guardaespaldas y sus más leales, o sea, toda esa red clientelar, ¿no?, que había en la antigüedad de los más cercanos, las mejores tropas, los que son de su tribu y de las tribus más allegadas, o sea, un gran contingente de hunos en el centro del dispositivo y con sus pueblos aliados en los flancos. O sea, prácticamente su estrategia era la entrada Vamos en a decir flecha. Las cosas como son. Eso casi casi era ir a batalla, era una convención social. O sea, es que me estoy recordando a cómo se llama la serie esta de Netflix, la que lo diré, de que iba de un tío que al final termina siendo presidente y que es un degenerado. ¿Sabes cuál te digo, no? Bueno. House Esa, of Cards. Bueno, total. Que hablo del presidente, ¿eh? Hablo del presidente que figura ahí. Bueno, la cuestión es que él decía siempre que cuanto está más cerca en la posesión del presidente, bueno, hay una serie de círculos concéntricos y cuanto estás más cerca, pues más poder tienes, ¿no? Está claro, hasta que ya llegas a ser el propio presidente. Ya más poder no puedes tener allí dentro de esto. Pues esto es un poco igual, es una convención social y cuanto más cerca estás de Atila, pues hasta que llegas a ser jefe. Hombre, pero en esa época es así, o sea, es que muchas veces nos imaginamos cómo era ese mundo, ¿no? Es que ahora mismo el mundo es súper administrativo todo, y en esa época es que era eso, redes clientelares, o sea, si tú eres el hijo de un conde, tú vas a entrar rápidamente con tu red clientelar de tus vasallos más cercanos, que van a ser tus guardaespaldas, que a la vez van a tener otros, y esos son tus ejércitos al final, o sea, no son todo como relaciones muy personales, o sea, con una escala social. De hecho, fíjate, el ejército de Atila está aún, digamos, Atila y sus más allegados en el centro, pero es que en sus flancos tenemos en el flanco izquierdo, enfrentándose, digamos, cara a cara con los visigodos, los ostrogodos, o sea, su pueblo hermano, comandado, ojo, por sus comandantes, que son los nombres de visigodos y ostrogodos son muy graciosos, Balamiro, Teodomiro y Videmiro. Y a la derecha, enfrentándose a Ecio, los gépidos y un compendio de pueblos bárbaros. O sea, como vemos, el dispositivo es, digamos, la fuerza principal de caballería en el centro y luego, digamos, las grandes contingentes bárbaros aguantando a los contingentes más fuertes de los romanos y de los visigodos. O sea, la táctica era: yo aguanto los flancos, rompo el centro y rodeo los flancos. O sea, cada uno tenía un poco su idea de la batalla. Así que cuando están frente a frente, la batalla siempre empieza antes de lo que los demás prevén. Aquí nunca hay un tiro de salida ni nada, ni salen ahí ninguno, como muchas veces vemos en las películas, a decir, venga, que empiece la batalla. No. Hay un momento en que cuando los están frente a frente, digamos que en el flanco izquierdo romano... Empiezan ahí, ¿qué pasa? Claro, en el flanco izquierdo romano, donde están situados precisamente Aecio con las legiones, hay una altura, entonces tanto los contingentes gépidos de los hunos y los romanos intentan disputarse esta altura. Claro, es muy importante, porque saben que es una batalla de cargas de caballería, va a ser complicada la defensa y una colina es una posición estratégica de primera. Sí, que puede ser que puede desnivelar, vamos, totalmente. Exactamente, exactamente. Y parece ser que son los romanos los primeros que ganan este primer round, ¿no? Así que cuando ya están los romanos situados en esta colina, empieza la batalla con toda su intensidad. Los hunos atacan horda tras horda, pues eso, se acercan tanto a las legiones romanas, a los visigodos y al centro alano, con sus arqueros, lluvia de flechas. Claro, aquí es muy, muy importante la disciplina de la infantería. O sea, necesitan hacer muro de escudos y aguantar. Y cuando la caballería está cerca, intentar contraatacar lanzando jabalinas, con arcos y flechas, con estos dardos que hemos explicado, e intentar pues que las bajas de la caballería, todos esos caballos heridos, todos esos jinetes caídos, empiezan a entorpecer las cargas posteriores, ¿no? O sea, esto es como un tenconte. En el arte de la guerra antigua es, La verdad es que yo últimamente me estoy aficionando mucho y es bastante, bastante chulo. Así que empiezan a mandar horda tras horda y las legiones aguantan. Las legiones están aguantando en ese flanco, en esa colina, ataque tras ataque. Los alanos en el centro sí que ceden un poco y comienzan a mandar, sobre todo los visigodos, pues contingentes para hacer que aguanten. También las legiones aguantan, pero claro, se van curvando. Realmente están haciendo un canas. No cede, pero retrocede. Y eso pone en posición muy ventajosa tanto a los visigodos como a los romanos en los flancos. Y aquí llega el momento clave de la batalla por el que es el nombre de este podcast. Y es que el rey de los visigodos, Teodorico, en ese momento estaba recorriendo el frente y muy posiblemente fue herido por una flecha. Porque aquí ya vemos que hay múltiples interpretaciones, múltiples narraciones de aquella época, pero parece ser, además, es lo más lógico. En ese momento había cargas de caballería constante por parte de los hunos, los visigodos estaban a cara de perros con sus hermanos los ostrogodos, y una de estas flechas acaba hiriendo al rey. El rey cae y el rey muere. O sea, el rey de los godos en ese momento, o sea, hemos hablado cómo es este mundo antiguo, todas esas relaciones de poder, cae. Esto es fatal. Los godos pierden a su líder. ¿Qué ocurriría en este momento? O sea, puede ocurrir cualquier cosa. O sea, ¿Van a seguir cohesionados y combatiendo? Exactamente, ¿o no? Exactamente. Cualquier noble que tenga alguna aspiración ve esto, su cabeza puede ir un poquito más rápido y decir, esto sí, me viene bien, me viene mal. Si yo ahora mismo abro, claro, si yo ahora mismo abro este ala y dejo que los hunos pasen, pacto... Es interesante porque el tema de los... O sea, cae Aecio, ¿no? En cualquier caso, si cae el general, es un golpe muy duro. Pero si cae el líder de los visigodos, ojo. Exactamente. Es mucho peor porque además... que pierdas a tu general. Es muchísimo peor. O a tu rey. Es peor. Porque los pueblos germanos, los pueblos bárbaros germanos, no tienen un método de elección de rey como digamos entendemos nosotros de forma hereditaria, sino que es un rey electivo. Y esas elecciones no son elecciones democráticas, vamos todos a votar, sino el duque, el noble más poderoso, con su red clientelar más poderoso, se lleva el gato al agua. Y cuando había dos que eran muy poderosos, se montaban las que se montaban, guerras civiles. Y había asesinatos cada dos por tres. O sea, por eso el tema hereditario, que yo entiendo que puede parecer injusto, pero en la lógica monárquica es que era una manera de preservar el reino, porque es que si no... Es que era un... Claro, es que realmente en esa lógica no importa la persona, importa la línea de sangre. O sea, eso es realmente lo importante. O sea, aunque tú creas que el rey es la persona más poderosa, es la persona que menos le importa, es que la claro. La línea de sangre da estabilidad. Es que exactamente. No es otra cosa. En fin. Sí, sí. Pero en los pueblos germanos, claro, la línea de sangre no existía, era simplemente el rey era el más potente. Entonces, claro, cuando cae Teodorico, ¿qué pudo suceder? Pues aquí es donde los godos, los visigodos, se comportan y dan un golpe de autoridad. Y es que en la misma batalla, en el mismo campo de batalla, nombran rey a Turismundo, su hijo. O sea, aquí ni un momento sin rey. Hombre, o sea, se rehace, aunque tenía muchas veces el hijo. Está jugando mucho, está claro. Exactamente, ¿sabes? Es el partido y hay que hacer el cambio en el momento preciso. Y lo nombran rey. Al nombrarlo, además, esto es como todo, ¿vale? O sea, no es que en ese momento haya un momento épico, dramático, donde cae el padre en medio de la batalla, están ahí de fondo luchando y el otro, pues me declaro rey. No. Es que en ese momento, digamos que hay rumores, tal. Y parece ser que los visigodos empiezan a venirse arriba, nuestro rey está muerto, nuestro rey está muerto, y Turismundo se encarga de dar el golpe final. Y con una carga de caballería destroza a los ostrogodos y destroza todo ese flanco izquierdo uno de los hunos. Y los hunos, viendo el panorama, viendo los ostrogodos totalmente dispersos, lo que hacen es retirarse del campo de batalla. Turismundo logra, entre comillas, ganar la batalla. Digo entre comillas porque cuando se produce lo que se produce después de esta batalla, es que es la persecución de los vencidos, empieza a hacerse de noche. Y Atila, que era bastante inteligente, había preparado un campamento con un círculo de carros. había hecho un campamento fortificado. O sea, no solo los romanos fortificaban sus campamentos, los bárbaros también aprendían de los romanos. Estas cosas eran bastante útiles. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Atila llega a su campamento, como allí tenían toda su provisión de flechas y demás, los hunos, cuando ven que le están persiguiendo, se hacen fuertes y son capaces de hacer que tanto las tropas de Aecio como las de Turismundo pues sean rechazadas. Además, de noche, digamos, las sí, formaciones hay que están una totalmente niebla de guerra desperdigadas. muy importante, vamos. Exactamente, están desperdigadas, allí no hay ningún control, no puede organizarse ningún ataque coherente, las tropas que eran perseguidas se han reorganizado demasiado rápido y hay un momento donde tanto Aecio como Turismundo, aquí esto hay varias versiones, o sea, tanto digamos geopolíticas de tanto de los visigodos como de los romanos, que es lo que se dijeron, pero vamos, básicamente lo que vieron es que no podían derrotar a Atila, o si la derrota, o sea, derrotarlo iba a ser mucho más caro de lo que pretendían. Conservaban sus ejércitos, los hunos no conservaban todo su ejército y sabían que Atila no iba a poder hacer nada más. Había pedido contingentes muy importantes porque, como hemos dicho muchas veces, toda esta red clientelar se ha debilitado. En el momento en que Atila ha sido derrotado, se ha debilitado, ha perdido muchas tropas, tiene que volver a rehacer todo lo que es su ejército. Y lo que dicen las versiones así, las malas lenguas, es que Aecio, como Turismundo era todavía joven y tal, dice que le aconseja no ataques, no la ataques todavía, pues para tener, digamos, todavía a Atila como compensación al poder godo en creces, ¿no? Pues ese poder visigodo que estaba creciendo, claro, después de esta victoria, además, pues fíjate. Fue un subido de prestigio. Pero bueno, al final los tres ejércitos se retiran de los campos cataláunicos y estamos ante una de las batallas más decisivas de Occidente, porque todavía hace pervivir al Imperio Romano, fue la última gran victoria romana. Realmente, fíjate, se puede incluso extrapolar como esa gran victoria de los pueblos europeos germánicos y los pueblos europeos latinos contra el gran enemigo de las estepas. Sí. Exactamente, donde se unen en ese momento, ¿no? Hay como una visión muy europeísta del asunto. Y bueno, deciden retirarse todos los contendientes del campo de batalla. Y bueno, la historia es que los godos continúan ocupando todo lo que es el reino visigodo de Tolosa, que se llama así, todo ese sur de Francia. Aecio, después de esta batalla, tiene gran fama entre los romanos, lo que hace que el emperador le coja tirria y lo asesina a sangre fría. O sea, el último de los romanos asesinado por un emperador que luego es asesinado por sus guardaespaldas, por los guardaespaldas de Aecio, para ver cómo acaba Roma. Atila, por cierto, que es capaz incluso de una última invasión a Italia, esta famosa que el Papa León llega allí y le convence a Atila, vuélvete hacia atrás. O sea, que esto es como muy, queda como así muy, muy espectacular, pero seguramente el ejército uno ya no tenía más fuelle y Atila también acaba muriendo en el año 453, o sea, 2 años después de esta batalla, y además creo que muere borracho ahí en una tienda, totalmente ahí degenerado. Y el Imperio Huno muere con él, o sea, se disgrega, por lo que hemos dicho. Al final, un rey es una figura muy potente en este tiempo y muerto el rey, pues los ejércitos se disuelven. Y el Imperio Occidental cae en el año 476. Esta batalla fue en el 451 y vemos lo poco que le queda. En ese momento, creo que los ostrogodos, vencidos en esta batalla, entran en Roma y deponen al último César. Se ponen como reyes de Italia y mandan los grandes estandartes de Roma a Constantinopla, siendo el fin, digamos, del Imperio Occidental. Pero bueno, esta batalla, digamos, que lo que hace es que preserva un poquito lo que fue la esencia de Roma, ¿no? De ese Imperio Occidental, y que no acabara, si llega a entrar Atila, en una, digamos, en una anarquía total y una posible desaparición de toda la herencia romana, sobre todo en las provincias de la Galia y España. Y como los godos, los visigodos, en ese momento, pues teniendo esa visión de que todos los nobles en ese momento se ponen de acuerdo por un bien mayor, logran nombrar a Turismundo rey, y por eso, digamos, que si se logra esa estabilidad para que los visigodos pues puedan mantener un reino que por cierto, otra de las hipótesis es que Turismundo vuelve rápidamente a sus terrenos porque tenía hermanos, o sea, todavía tiene que afianzar su poder, no vaya a ser que otro se corone antes. Hombre, que él o le diga, oye, a lo mejor ya estaba hablado, medio hablado, sí. De, en plan de, oye, si me pasa algo en la batalla, este es el que va a seguir, y por eso a lo mejor fue tan rápido, pero claro, eso no quita para que otros hermanos pues la líen parda en su ausencia. Exactamente, pero bueno, al final también los visigodos, como todos conocemos un poco su historia, acaban siendo derrotados por los francos y acaban siendo pasando del reino visigodo de Tolosa al reino visigodo de Toledo y digamos esa larga historia que tienen en España. Sí, señor. Bueno, pues nada, aquí queda la batalla, bueno, de los campos catalánicos y el pobre Teodorico, atravesado por una flecha. En fin. Sí. En fin. Y bueno, estamos hablando de los visigodos, pero si quieres pasamos a nuestra siguiente batalla. Perfecto. Y no salimos de los visigodos, por cierto. Bueno, David. Si estamos con los visigodos. Y rey muerto, yo creo que vamos a ir un poco al sur, ¿no? Sí, o sea, está claro que el que conozca sabe a qué batalla nos vamos a referir, y es esta, es precisamente a la batalla de Guadalete en el año 711. Una batalla de las más importantes en la historia de España y que Sin duda. prácticamente le definió los siguientes 700 años de su Sin duda, historia. es loco, fíjate, esta batalla es lo contrario que la batalla de los campos catalaúnicos. Es Exactamente. como en los campos catalaúnicos parece como que está todo atado y todo el mundo sabe lo que se juega y es consciente de ello, y en esta no. En esta parece que no. Exactamente. En esta batalla las vicisitudes son completamente distintas. Pero bueno, vamos a empezar un poco a ponernos en contexto y estamos en el reino visigodo de Toledo, un reino que en su momento, digamos, en toda esta alta Edad Media fue de los más estables, así que estuvo en constante guerra pues, con otros reinos bárbaros, vándalos, suevos, alanos que estaban en la península en aquel momento y acaba siendo el que prácticamente pues, ejerce el poder en casi toda la península y parte del sur de Francia, en la llamada Septimania. Por tanto, se convierte en hegemónico. Y esto hace pues, que tenga una relativa estabilidad, culturalmente pues, tenga momentos notables. Hay que recordar ciudades como Sevilla con San Isidoro, que se convierten prácticamente en faros de Occidente en aquel momento. O sea, es bastante importante. O sea, si ponemos en contexto de aquel mundo europeo, pues la verdad es que te está diciendo que el reino visigodo, dentro de pues, todas sus guerras intestinas y demás, pues tenía un cierto progreso, ¿no? O sea, parecía bastante poderoso para lo que le ocurrió. Pero bueno, no adelantemos. Nos vamos a pues digamos, al principio de los años 700, ¿no? De todo este milenio. Y bueno, el milenio anterior, que estamos en uno nuevo, perdón. Así que nos vamos al gobierno de Witiza. Los reyes godos, como habíamos dicho anteriormente, normalmente se elegían por el sistema germánico, que eran reyes electos. O sea, había un compendio entre lo que serían obispos, los principales nobles, los principales magnates, ¿no? De entre los visigodos, y eran los que elegían nuevos gobernantes. Normalmente había como varias familias que eran las principales familias. Y entre ellas pues había pactos y demás que muchas veces acababan en guerras. Entonces cada vez que moría un rey, irremediablemente había una guerra civil. Si no era muy poderoso y podía darle en herencia a su hijo digamos, el gobierno, pues acababa la cosa en guerra civil. Uno de estos reyes godos era Witiza, o sea, Vitiza. O sea, Witiza lo digo porque lleva W. Que los nombres godos son tremendos, pero al final son los nombres germánicos, que son todos estos nombres que luego heredan los reyes de la Edad Media, los Fernando, los Alfonsos y demás, O sea, pues, la herencia visigoda continúa mucho después que el propio reino godo. Bueno, parece ser que este rey gobierna hasta el año 702, 711, no está muy claro, y parece ser que muere no de una forma muy pacífica. El contexto geopolítico de este momento, yo por lo que he encontrado, es bastante confuso. O sea, estamos en el momento en que el Islam se está expandiendo a lo bestia. O sea, ha salido de la península arábiga, se encuentra con los imperios bizantinos y persa. En el momento justo, o sea, es que lo del Islam digamos que fue el momento justo. O sea, el momento donde todos los grandes imperios están muy debilitados. En la batalla de Yarmuk, que logra derrotar a los ejércitos bizantinos, logra hacerse con Egipto y Siria, que es como si te toca la lotería dos veces, o sea, las dos provincias más potentes de Oriente, y luego acaba asaltando el Imperio Persa, llevándoselo por delante, y ya es como el Euromillones, o sea, también una de las zonas más avanzadas y con y mayores ahora, ¿quién se le recursos. opone? Claro. Claro, o sea, es como, y además que tenía una forma de conquista bastante exitosa. No nos tenemos que imaginar una gran horda de yihadistas locos, ¿no? Asaltando ciudades, ¿no? Sino ejércitos muy ligeros a veces, rápidos y demás, pero que su forma de conquista, digamos que era bastante buena, pues para los conquistados, porque solían respetar bastante a otros pueblos. Además, habían tenido mucha relación con cristianos, con judíos, conocían perfectamente las religiones que se están moviendo en el mundo mediterráneo, las religiones que se movían en su entorno. O sea, ellos saben de Arabia, es una zona periférica del antiguo Imperio Romano, y lo que hacían básicamente era, por su religión, a los propios musulmanes no les ponen impuesto, y lo único que hacían era, sobre cristianos y demás, ponerle una serie de impuestos y prodigar el comercio. O sea, al final era un factor de estabilidad en un mundo muy inestable. Hay que decir que estos musulmanes, a mí una cosa que me llama mucha curiosidad es que, sobre todo cuando entran en España y tal, que empiezan a llamar, le llaman ismaelitas, porque no tienen muy claro qué son, porque claro, no es una religión tampoco, acaba de nacer. No se diferencia mucho de la religión cristiana en aquel momento, que también había varias versiones, cada uno la llevaba a su manera. Habrá que decir que los visigodos, por ejemplo, no eran católicos. O sea, en esta época ya sí que ha habido una conversión y tal, y los visigodos ya sí que eran católicos, pero anteriormente habían sido arrianos, o sea, tenían un pasado que era prácticamente hereje. Entonces, no se sabía muy bien, pero bueno, al final era una horda invasora que venía por ahí, por África. Y claro, el reino visigodo, pues, digamos que dentro de toda esta geopolítica, pues, seguramente empezará a ser asaltado desde el norte de África. ¿Por qué? Porque una inestabilidad tremenda. Los árabes, claro, no se van extendiendo, no es una conquista en plan apisonadora, sino que van quedando en el norte de África una serie de enclaves, sobre todo bizantinos, que eran los que lo controlaban anteriormente, enclaves de, digamos, pues eso, de esa Roma griega, ¿no? Pues que muchas veces pues ponen las flotas al servicio de los árabes, pactan con ellos y demás, y de pronto toda esa desestabilización hace que las costas del sur peninsular empiecen a ser asaltadas. Es curioso porque, fíjate, una cosa que a mí me gusta mucho, que es la arqueología y demás, las ciudades del sur, muy cercanas al estrecho de Gibraltar, como Baelo Claudia o Cartella. Baelo Claudia está en la playa Bolonia, prácticamente se ve África desde ella, y Cartella está en lo que son los depósitos de la línea de la Concepción, estos depósitos de petróleo. Voy a compartir un mapa para verlo. Man, que no lo tenga, que se abra el... O sea, Cartella estaría en lo que sería en toda esta zona de depósitos. Buah, se ve perfectamente. Sí, sí. Y todas esas refinerías, esas que hablamos en el... esos desarrollos que hablamos en el del Istocast de Gibraltar. Exactamente, es en la línea de Concepción, junto a una zona de depósitos, unas refinerías tremendas. Pues aquí están los restos arqueológicos de una de las principales ciudades del estrecho, Cartella, y luego está Baelo Claudia, que está en la playa de Bolonia, que es un sitio, por cierto, muy muy recomendable para visitar. O sea, tanto las ruinas romanas como la propia playa, es un enclave idílico. Entonces, estas ciudades, por ejemplo, por lo que he estado viendo, prácticamente dejan de estar pobladas en la época visigoda. O sea, pues estamos hablando posiblemente de grandes asaltos procedentes desde África hacia la península, en momentos que todavía no había, digamos, había habido una invasión en condiciones. O sea, que probablemente antes de que hubiera una invasión, la invasión que todos conocemos en el año 711 por parte de los árabes de Tariq y Muza, ya había incursiones constantes que hacían muy seguro el estrecho. También se habrían fortificado pues, lugares como Tarifa y demás, pues para prevenirlas. Pero bueno, ya digamos que posiblemente el reino godo de Toledo pues supiera que en el sur tenía un problema. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues como les ocurre a los árabes en el digamos en la parte oriental, cuando se enfrentan a bizantinos y persas, que justo los cogen en el momento que habían acabado una guerra terrorífica entre ellos, muy debilitados, y logran vencerlos, ¿qué es lo que se encuentran cuando llegan a las puertas de la península? Pues se encuentran que ha muerto el rey Bitiza y ha ascendido al trono el rey Roderico. Sí, el nombre visigodo es más chulo. ¿Qué pasa? Pues que en este ascenso parece ser. Sí, tenemos un Rodericus sí, en Istocas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues eso, que viendo esta guerra civil, pues debilita a las tropas godas. Al final, pues quieras que no, esta guerra civil no es que haya una batalla o dos y luego uno gane todo el territorio, no, sino que siendo como es de grande la península y como está estructurada, pues es posible que varios duques, varios magnates visigodos, pues de la periferia de algunas regiones, sobre todo parece ser que Vitiza estuvo en la región de lo que es actualmente el sur de Francia, Cataluña y demás, que es donde se hizo fuerte, pues los que gobernaban estas regiones pues estuvieran rebeldes al poder central, por lo que sería constante el ataque hasta llegar a un pacto de vasallaje y demás, ¿no? O sea, que, y esto todo pues lo que hacía es debilitar el poder central, debilita muchísimo las estructuras económicas y demás. Así que en este contexto general, además, parece ser que el reino visigodo pues mantenía pues un constante, digamos, rifirrafe, una tensión muy grande con los francos, ¿no? En el norte, la actual Francia, pues por una serie de tierras. O sea, realmente los francos habían expulsado a los visigodos de Francia. O sea, antes le vemos los campos cataláunicos como ocupaban toda esa zona de Aquitania, siendo el reino visigodo de Toulouse, pero ya habían perdido toda esa región, solo conservaban la Septimania, que es, digamos, parte de la costa mediterránea francesa. Que todavía lo tuvo mucho tiempo el reino de Aragón esa zona, para ver cómo muchas veces esas herencias visigodas pasan a la Edad Media de aquella manera, ¿no? Y bueno, pues todo este toda esta inestabilidad hace que en un momento dado los árabes pues se aventuren más en sus racias, comiencen a atacar más la península ibérica, y aquí pues varias versiones, ¿no? Se habla de que los vitizanos, ¿no?, a través del conde Julián, que es uno de estos personajes que estaban en el estrecho de todo ese mundo bizantino que había medio caído, no se sabe muy bien, ¿no? O sea, sí. Porque su nombre además es latino, o sea, Julián, así como muy, no es un nombre godo, que algunos dicen que es vasallo pero con una cierta autonomía del reino visigodo. No se sabe, sí, muy bien, ¿no? O sea, yo todavía no he encontrado todavía algo muy claro, pero bueno, en ese contexto. Sí, yo creo que estaba en Ceuta, si no me equivoco. Sí, exactamente, Ceuta y Tánger, o sea, la zona norte. Al final, todas estas ciudades de portuarias del norte de África eran ciudades bizantinas, habían sido mucho tiempo, y eran realmente las que mejor podían aguantar un asalto árabe. Claro, los árabes, las tribus árabes, bereberes y tal, que se iban convirtiendo, se iban añadiendo al Islam y que iban montando pues sus nuevos ataques. La costa era mucho más complicada de conquistar que las zonas interiores. Claro, podían recibir refuerzos por mar. Los asedios eran más complicados y demás. Así que posiblemente, pues ayudados por este famoso conde, o no se sabe más o menos, pues Tarik, un bereber, pues decide cruzar a la península y aquí vamos con nuestra nueva batalla decisiva. Voy a compartir la pantalla, como bien has dicho, aquí en YouTube, y si no, lo voy explicando un poco, y si no, en cualquier persona en Google Earth y demás... puede verlo. Cruzando el estrecho, parece ser que llega a Gibraltar, ¿no? Que viene a decir algo así como la roca de Tarik, ¿no? Es su significado. Y luego en Tarifa, que también viene de Tarif. Y entonces parece ser que por toda esta zona del sur peninsular comienza una racia, comienza a atacar poblaciones y demás. Los visigodos reaccionan, tienen un nuevo enemigo, tienen que ponerlo en su sitio y se dirigen al sur. En el sur, en el sur de la península, es una zona bastante, digamos, desde la época romana, bastante urbanizada. O sea, tenemos todo el valle del Guadalquivir, ciudades como Sevilla, Córdoba y demás, que son ciudades romanas, muy antiguas, bastante grandes, bastante importantes, y por tanto hay una base considerable pues para propiciar un ejército, ¿no?, que permita a los visigodos proyectarse contra el nuevo invasor. Y además es un peligro, porque si los invasores están tan cerca de estas ciudades, las pueden conquistar y tener ellos una base para atacar ciudades más al norte. Así que en un momento dado, Rodrigo monta el gran ejército visigodo, se dirige hacia el sur para enfrentarse a los nuevos invasores. Aquí es como todo, ¿no? Hay muchas digamos, teorías de dónde es la batalla, y a mí, como todas, me parecen buenas, ¿eh? Porque todo el mundo da sus razones y tiene razones geoestratégicas. Hay gente que pone la batalla por las montañas de Algeciras, porque sería lo lógico, ¿no? Si está en una zona entre Gibraltar, Tarifa y tal, la Racia, pues en alguno de estos valles la batalla. Pero normalmente siempre se ha hablado de que había sido en el río Guadalete, ¿no? O sea, pues se llama la batalla del río Guadalete. Digamos que por esta zona, por cerca de Arcos y demás, por aquí, por el del río Guadalete y demás, por esta región. Aquí tiene su sentido, porque si vemos lo que sería la zona de la Racia, si tú te quieres dirigir a conseguir bases o botín, intenta salir a la llanura del Guadalquivir, desde aquí, desde el estrecho. Entonces tendrías que ir por la zona de Medina Sidonia, y donde se empieza a abrir un poco, es donde te esperaría un gran ejército, ¿no? Para cortarte el paso. Pero bueno, todas las teorías de todos los lugares pueden ser válidas. Además, que hay que ver que yo estoy poniendo un mapa actual, pero en esa época la geografía no tenía nada que ver. Estamos hablando que la zona de Cádiz, toda esta zona, seguramente fueran marismas mucho más profundas, habrían zonas de lagunas, los ríos no tendrían el mismo caudal, a lo mejor había un clima un poco más lluvioso. O sea, múltiples factores que podrían más o menos indicar por dónde fueron esos ejércitos. Pero bueno, no me meto en cosas geográficas que me gustan mucho, y vamos a hablar un poco más de la batalla y lo que ocurre y el momento clave. Bueno, ambos ejércitos, como hemos dicho, se encuentran, según la versión así más oficial, junto al río Guadalete, y se ponen frente a frente. ¿Qué ocurre? Pues que Rodrigo se pone en el centro y parece ser que en los flancos pone a dos famosos generales del partido Witizano, que habían sido sus enemigos. Pues la batalla básicamente es la típica batalla que vamos a ver a lo largo de la historia entre un contingente de tropas europeas y un contingente de tropas árabes o musulmanas, y es que los musulmanes con su caballería ligera pues empiezan a, digamos, a hostigar a los visigodos. Los visigodos en cierto momento hacen una carga. Ya sabemos cómo hacen el famoso tornafulla, ¿no? Esto que aprendieron tanto los españoles, el tornafulla, que viene la palabra de dar la vuelta y huye, que es lo que hacían los musulmanes cuando atacaban. Atacaban, hacían que provocaban que la caballería cristiana, mucho más pesada, de un solo golpe, les persiguiera para atacarlos, como llaman el tornafulla, o sea, ataca y huyo, y cuando una vez has llegado, se tornaban y te atacaban. Esa era la táctica primordial que utilizaban todos los musulmanes. Entonces, y tú ya estabas muy cansado, que sea una, si quiero decir. Exactamente. O sea, los pueblos bárbaros lo hemos visto, y luego la herencia que tienen los pueblos europeos es esa carga de caballería en el punto exacto, en el momento preciso, que rompe el enemigo y lo haces huir y lo destrozas. Los árabes lo que tenían es este tipo de tácticas mucho más ligeras, más cansinas, más de acercar al enemigo. Lo vimos también en aquel listo caso sobre la batalla de Manzikert. Hicieron lo mismo los turcos cuando llegan y hacen que el ejército bizantino empiece a ponerse en marcha y logran agotarlo y romperlo. Al final la línea, cuando se mueve mucho un ejército, la línea se rompe y acaba siendo derrotada. Así que esto es lo que ocurre. Hay un momento en que los árabes logran rodear el centro de la formación visigoda, donde está el rey. Y aquí viene pues lo que se conoce en esa, digamos, en la historiografía, bueno, no sé decir tanto la historiografía como la leyenda, ¿no?, de la pérdida de España, que es ese momento donde las alas, ¿no?, del ejército traicionan al rey, que eran vitizanos, hay el obispo Opas y demás, con la famosa esta de Don Julián y tal, bueno, toda esta leyenda que hay, que ahora es muy larga de contar, pero bueno. Entonces se supone, por un lado, que hay una traición. Yo soy más de la teoría de que realmente lo que ocurre es que si la línea godas empieza a atacar, el centro se avanza más, logran los árabes rodear el centro, es muy posible que los flancos simplemente se quedaran quietos, o viendo que no podían salvar al centro o demás, simplemente se retiraran. O sea, pudo pasar cualquier cosa. Así que una vez desorganizado el ejército godo, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un momento en que el rey no lo encuentra. El rey Rodrigo no está. Encuentran el caballo muerto a flechazos a la orilla del río. Esto es lo que dicen las fuentes, al río del río Guadalete, pero no lo ven. O sea, no hay rey. El rey ha desaparecido. ¿Qué ocurre? Que al contrario que en los campos cataláunicos, el ejército parece ser que se retira. Llega a la ciudad de Écija, allí sí que mantienen una cierta cohesión, acaban siendo asediados, pero el reino godo no tiene rey. O sea, hay una sucesión, pero no es, digamos, de común acuerdo. ¿Qué empiezan a hacer los magnates? Empiezan a entrar en una disolución del reino total. Todos los duques, los magnates visigodos, pues empiezan a hacer tratos con los árabes, en muchos casos. Hay ciudades como puede ser Sevilla o Mérida que aguantan, algunas de ellas aguantan más de un año los asedios de los musulmanes, pero prácticamente los musulmanes lo que se encuentran es con un reino totalmente en descomposición, donde la autoridad central ha caído, donde los grandes magnates, estamos hablando de duques que pueden tener regiones como puede ser aproximadamente la provincia de Almería, de Murcia y parte de Albacete juntas, o sea, territorios muy amplios, que rinden con pactos muy beneficiosos, donde siguen manteniendo el poder, en muchos casos incluso digamos que cambian de religión, no hay ningún problema, tampoco era una, digamos, un cambio del cristianismo al islam en ese momento muy traumático, y siguen poseyendo el poder. Pues teniendo, digamos, con la autoridad del sultán en aquel momento, digamos que la validan, y el reino godo se deshace completamente. El reino visigodo se deshace completamente en España porque no hay una sucesión como, digamos, correcta, no hay una figura que aglutine los diferentes magnates, las diferentes ciudades, a los diferentes poderes del reino que pueda volver a hacer frente a los árabes. Y estamos hablando de que España, o sea, lo que es la antigua Hispania romana, el reino visigodo, cae en poquísimo tiempo. Estamos hablando que la batalla de Covadonga posiblemente fuera en el año entre el año 718 y 722, y la batalla de Poitiers, que es cuando por fin logran frenar esta gran incursión árabe, es en el año 732. Estamos hablando que en un periodo cortísimo de tiempo, los árabes se hacen prácticamente con toda la península. Bueno, con Covadonga hay que decir que sí que queda, por lo menos en la parte norte. Sí, que algún fue tipo de resistencia. Claro, seguramente fuera la parte donde los magnates sí que eran más afines a la línea de Rodrigo y de tal. De todas formas, sí. Fíjate lo que es, te vas a hacer una racia y te quedas un reino gigantesco. Exactamente, fue eso. O sea, y además, cuando después de la batalla de Guadalete, lo que hicieron los árabes, empezaron a correr el rumor de que aquí hay botín. Entonces fueron o sea, Muza, que era el superior de Tarik, primero le echó la peta, o sea, le echó la bronca, dice, pero ¿qué haces? O sea, porque es que Tarik llega hasta entrar en Toledo. O sea, y entonces le dice, pero ¿qué haces? ¿Cómo que, o sea, tú no tenías órdenes de conquistar un reino? Pero claro, eso empieza a hacer que todos los aventureros del mundo musulmán mediterráneo vengan a la península. Es, o sea, es un poco lo de estamos hablando básicamente. Además, exactamente lo mismo. Tienen un montón ¿sí? de paralelismos, porque se encuentran un reino dividido. Uh-huh. Fíjate, y de Pizarro también, cuando llega allí a donde los incas. O sea, reino dividido me refiero a los aztecas, no es que estuvieran divididos, pero tenían una oposición de pueblos sometidos muy importante. Entonces, claro, la estructura dependía del poder de Moctezuma, vamos, de los aztecas sobre los demás, y cuando tú les cortas la cabeza o ese poder lo sometes, te has quedado con y todo. Y Hernán Cortés vio la oportunidad de, en plan de uy, uy, uy, aquí hay, y claro, va, y aunque no tenía esas órdenes, pues mira. Claro, por supuesto, estaba desobedeciendo órdenes Hernán Cortés, pero no. Y Pizarro, pues fíjate, vio que que habían estado de guerra civil y todo esto, pues a por ello, a tope. Pues sí, fíjate, imagínate ahora decir que Tarik es igual que Hernán Cortés. Vamos a hacer paralelismos. Pues no, pero sí, al final la esencia es lo mismo. Yo no sé si fue, claro, es que tú, no, a ver, digamos que esta época de la historia es, además, fíjate que las fuentes, la mayoría son árabes. Incluso he llegado a ver por ahí, así preparando un poco el podcast, algunas pinturas ahí por zonas de Siria y demás, donde sale pues todos los reyes que ha sometido el sultán, y entre ellos sale el rey de Roderico, o sea, lo pone ahí además con carácter, o sea, que se da por hecho de que vivo le prestó juramento y lo sometió, ¿sabes? aunque aquí se le da por muerto. O sea, es una cosa muy curiosa. Entonces, como no se sabe muy bien, desde luego y no las apareció. Fuentes, pues aleja. No, no, o sea, no, y es que además tampoco hubo, digamos, en ese momento, decir el rey está vivo, vamos, que los partidarios del rey, al final era el rey, te quiero decir, todo el mundo iba a ser partidario de él, iba a tener una base fuerte. Pues no, no, o sea, no ocurrió nada, sino que cayó completamente. Y lo bueno, lo que sí que pudo pasar es en el norte, en la zona de Asturias y demás, que también fue conquistada, que hubo ahí guarniciones árabes, pero sí que en la zona montañosa posiblemente hubiera reductos o gente que simplemente sí que habían pactado con los árabes, pero en un momento dado se rebelan y son capaces de expulsarles de esa zona y crear una especie de protorreino pequeñito. Como embrión, ¿no? De la continuidad de ese reino visigodo. Además, todos, pues ese. De hecho, se habla del duque Pedro de Cantabria y demás, que gobernaba desde Peñamaya y tal, y claro, todas esas ciudades digamos, que caen en manos árabes y acaban pues refugiándose pues en esos pequeños valles ahí de la zona de Covadonga. Que claro, todo esto hay que, no sé cómo decirlo, no cogerlo con pinzas, sino que hay como una leyenda con un sustrato que al final, a todo esto se le suele aplicar la lógica geográfica. Y la lógica geográfica te está diciendo que ahí en un momento dado surge un reino, o sea, el reino de Asturias, y si tú te metes por todos los valles asturianos y demás, ves claramente que posiblemente fueran lugares... pues para organizar una resistencia bastante, bastante idóneos. Así que posiblemente fuera esto lo que ocurriera, ¿no? Fue un poco la idea. Pero sobre todo aquí quedarnos con la idea de cómo los visigodos, que unos siglos antes logran en una batalla reorganizar prácticamente su reino y hacer, digamos, pasar a que hubiera un auge, ¿no? A ser prácticamente la Galia y posteriormente en Hispania la fuerza predominante, a cómo después de estar con un reino bastante estable, con un reino que además, digamos, que controlaban y que tenía bastante potencia cultural, económica y demás, aunque se encontraba una cierta crisis, pero bueno, ya sabemos cómo son estos, son procesos y demás, lo perdieran en prácticamente a consecuencia de una batalla y a la pérdida de un rey. Curioso. Sí, sí. Pues nada, tú fíjate. Casos completamente distintos. Y al final pierdes el rey y pierdes el reino. En fin. Exactamente. Los reinos patrimoniales. Hay que recordar que aún así los godos en esta época no dejaban de ser un pueblo germánico, un pueblo con sus costumbres. Y no es que aquí en Hispania y tal, lo que era antiguamente, bueno, lo que es ahora España y Portugal, no es que fueran todos godos. O sea, no eran todos visigodos. No, eran... la mayoría de la población, o sea, la gran mayoría eran hispanorromanos, o sea, gente que venía de romanos, y los visigodos lo que eran la clase dominante. Otra también, una similitud podemos ver con la conquista de México. No es que se carguen al pueblo que había antes, es que simplemente se cargan a la clase dominante que hay antes y se ponen ellos. Pero es que ni siquiera se la cargan del todo, porque es verdad que en la época visigoda todavía quedan muchísimos magnates hispanorromanos, se saben por sus nombres y tal, o sea, que además tienen puestos de gobierno bastante importantes, incluso hacen que los visigodos en un momento dado cambien de religión, incluso lleguen a mezclarse, ¿no? Se busca esa síntesis. Pero sí, al final hay que verlo desde ese punto de vista. Al final lo que cae es la clase dominante, y los árabes vienen con su clase dominante. Al final el sustrato sigue siendo el mismo, siguen siendo los mismos hispanorromanos que poco a poco se van convirtiendo pues eso en los hispanos, que luego se van pues eso distribuyendo en diferentes reinos, en diferentes, pues muchos de hecho caen en el califato y tal. Así que así son las cosas. Pero me ha gustado esa similitud, ¿eh? Fíjate, nunca había caído. No se te escucha. Llegó y para adelante y ya está. Para adelante, los aventureros de la historia. Sí. Bueno, pues nada, ¿te parece que vayamos un descansito y luego volvemos? Sí, vamos a hacer un descanso. A ver. Me voy un rato al castillo. En tus aposentos. Ahí, aquí nació Hernán Cortés, ¿eh? ¿Ahí en el castillo nació en Medellín? No, hombre, en la plaza tienen ahí restos de su casa. Lo que pasa es que la volaron los franceses, fíjate. Bueno. Y los restos de Cid también, en fin. El ocio, ¿no? La guerra de independencia, En macho, fin. terrible. En fin, bueno, pues nada, que volvemos en un ratín. Entraste en histocast.com y descargaste todos nuestros podcasts de historia. Le contaste nuestras batallitas a tu reina. Nos compartiste con tus amigos y nos escuchas en insomnio hasta la muerte. Te recomendé suscribirte cuidadosamente, persa. Quizás deberías haberme hecho caso. Esto es un vicio. ¡Esto es locura! ¿Locura? ¡Esto es Histocast! ¡No es Esparta! ¡Pero casi! Pues volvemos de este descansito y bueno, vamos a meternos en el siguiente caso, pero antes del siguiente caso queremos hacer un fe de ratas. Sí, una pequeña fe de ratas. En el descanso me he dado cuenta de que realmente, bueno, lo que al Imperio Romano no fue por los ostrogodos directamente, sino por Odoacro, aunque luego sí que los ostrogodos se cargan a Odoacro y que se había nombrado previamente rey de Italia. O sea que más o menos eso fue el final del Imperio Romano de Occidente. Pero nada, es un simple detalle, es que entre tantos bárbaros uno se confunde. Sí, pero vamos, que... Sí. Que fue las postrimerías. ¿Quién mete el gol? Sí, además que como tenían ahí ya los emperadores, los últimos ya eran como clientes de los bárbaros, ¿seguro? Que estaban en la sombra. Es todo bastante extraño. Estoy seguro que el fin del Imperio Romano es un poco, quiero decir, a lo mejor no es, o sea, quiero decir que habrá quien mantenga que no terminó en un momento dado, sino, oye, nominalmente esto acabó aquí, pero se había acabado en tal momento, o a lo mejor un poco más tarde. Seguro que tiene sus debates, estoy convencido. Sí, o sea, de forma política se acaba en un momento, de forma cultural nunca se acabó. O sea, realmente el Imperio Romano marcó todo lo que es, digamos, el destino de Europa Occidental y de Europa Oriental, Norte de África, o sea, de todos los lugares donde estuvo. Y a día de hoy, pues muchas de las herencias de los pueblos que vivían alrededor, pues del Mare Nostrum, ¿no? Provienen del Imperio Romano. Pero bueno, vamos a salir ahora de este periodo, ¿no? De este que hemos hablado, de las postrimerías del Imperio Romano y del periodo de la Alta Edad Media, ¿no? Con todos estos pueblos bárbaros, y nos vamos a ir a la Baja Edad Media, ¿no? O sea, cambiamos ahí, nos comemos unos pocos de años donde realmente murieron muchos reyes en batallas. No pensemos que aquí no pasó nada. Pero nos vamos a ir además a otra de las penínsulas de nuestra querida Europa, a la península balcánica. ¿Y por qué? ¿Qué ocurre aquí? Pues nos vamos a ir a una batalla que hace algunos años se hizo bastante conocida. Anteriormente no era muy muy conocida en Occidente, pero a raíz de unos sucesos que ocurrieron, pues, con la guerra de Kosovo y los serbios, pues se hizo conocida, y es la batalla del Campo de los Mirlos, también conocida como la Batalla de Kosovo del año 1389. Y vamos a ponernos un poco en contexto con esta batalla, y es que vamos a hablar del Imperio Otomano, ese gran imperio que surge en las grandes estepas, entra en contacto con el mundo islámico y poco a poco va conquistando la parte oriental de lo que era el antiguo solar romano, parte del imperio persa, y sobre todo se centra en la zona de Anatolia, y empieza, pues, a tener un gran poder. O sea, los turcos empiezan ahí a generarse como una potencia, y ya con la dinastía de Osman, los otomanos, pues se convierten en uno de los árbitros del poder de la región. Los otomanos, en el año 1354, son capaces de conquistar su primera ciudad en Europa. ¿Cuál es esta ciudad? Galípoli. Voy a compartir un momento la pantalla para ver lo que será, digamos, cómo logran entrar. Y es que Galípoli está aquí, en el estrecho de los Dardanelos, o sea, bastante cerca de lo que es Anatolia, Asia Menor, o sea, que lo tuvieron bastante fácil. Una vez que llegan aquí, El Imperio Bizantino, que todavía aguanta, con territorios principalmente en su capital, en Constantinopla, y en bastantes zonas de Grecia, bastantes islas del Egeo y demás, pues empieza a verse sentenciado, porque ya no puede aguantar, digamos, lo que sería al Imperio Otomano en Asia Menor, sino que ya salta de Europa, ya empieza a estar rodeado. En el año 1369, los otomanos toman la ciudad de Adrianópolis. Recordemos Adrianópolis, que hemos hablado anteriormente sobre la batalla de los Campos Cataláunicos, ¿no? Esta ciudad, que actualmente se llama Edirne, y que es el punto de entrada para conquistar Constantinopla. En ese momento, Constantinopla ya está sentenciada, o sea, está totalmente rodeada. Aún así, aguanta todavía casi un siglo, o sea, aguanta en poder de los bizantinos. Pues con estas conquistas, o sea, estar totalmente rodeado y aguantar un siglo es que tiene tela, ¿eh? Y aún así, podrían haber seguido ahí pim pam pum. Es que es la, para mí, o sea, si alguna vez hacemos un podcast sobre fortificaciones, hicimos uno de castillos, que además tenemos por ahí para hacer alguna segunda parte. Sí. Pero si hablamos de ciudades fortificadas hoy, además de la historia del mundo, o sea, para mí Constantinopla, Bizancio, Estambul es la más fortificada y la digamos la ciudad que se ha defendido con mayor éxito a través de la historia. O sea, tiene una potencia tremenda. O sea, si nos acercamos vemos aquí su triple muralla que todavía se conserva en la mayor parte del trazado. O sea, una muralla gigantesca que rodea la ciudad en la parte de tierra. Y luego está rodeada de mar, o sea, que era bastante defendible, además con una armada muy potente que mantuvo a los bizantinos, pues hasta que no pudieron más y la ciudad acabó cayendo. Pero eso fue todavía un tiempo después. Cuando los otomanos cruzan Europa, ¿qué es lo que quieren? Pues saben que el Imperio Bizantino, en el caso en que se ve amenazado, no deja de ser un reino cristiano. Y puede generar cualquier cruzada desde Occidente para ayudarlo, para auxiliarlo y para mantener ese poder cristiano que está en decadencia, pero aún así pues pertenecía a ese mundo. Y sobre todo también los tejidos comerciales que había con ciudades que estaban surgiendo, como Génova o Venecia, que el Imperio Bizantino pues no dejaba de ser un gran socio comercial. Entonces el gran sultán del Imperio Otomano en aquel momento, Murad I, sabe que tiene que aislar Constantinopla. ¿Y cómo la isla? Avanzando en Europa. Quiere seguir entrando pues, en las profundidades del continente europeo, la península balcánica, para que cualquier ayuda por parte de los reinos cristianos sea complicada y se lo piensen dos veces. Exactamente. Básicamente es, voy a alejar esto, voy a mostrar mi poder, o las dos cosas, para disuadir de que cualquiera vaya a socorrer esta gentuza. Exactamente. Y es así como poco a poco va avanzando, sobre todo pues también los otomanos tenían una flota importante, va avanzando por la costa del mar Egeo, va conquistando ciudades, va asentando su poder en la región, empieza a conquistar en zonas de Grecia, el sur de Bulgaria, y en Macedonia ya empieza a tener los primeros encuentros con los serbios. Los serbios, que es un reino, que bueno, yo estoy con el mapa actual, ¿no? Pero es un reino que se asentaría por esta zona, por el centro de la península balcánica, y empieza a tener sus primeros encuentros. Murad I, en el año 1389, inicia una gran campaña. O sea, su finalidad es someter a los serbios y controlar todo ese territorio, pues para tener un punto de partida para ir más allá, ¿no? Para intentar avanzar dentro de Europa o poseer los pasos montañosos, los principales puntos de acceso a la zona donde que él realmente en ese momento geopolíticamente le interesaba, que eran los accesos al Imperio Bizantino. Así que se lanza la conquista de Serbia. ¿Qué ocurre en Serbia? Pues en Serbia, en ese momento, estaba gobernando el príncipe serbio Lazar, a ver si se me sale el apellido, Rebeljanovic o Jerelbeljanovic. O sea, como veis, no me va a salir. Jerelbeljanovic. Bueno, tú lo has dicho mejor, yo no lo voy a decir en la vida. Así que le vamos a llamar Lazar. Ala. Es que Jerelbeljanovic, algo así. Jerelbeljanovic, sí, es que es un nombre complicadísimo. Entonces, ¿por qué gobernaba en esta persona y tenía ese título, ¿no?, de príncipe? Y es que, según he podido así, bucear muy, muy, muy superficialmente, o sea, los serbios debía de ser un poco una especie de compendio pues de zonas, pues eso, de tribus, de familias clientelares, de nobles, que tenían un zar. O sea, la figura del zar, todos sabemos que no es solo de la Rusia zarista, entre comillas, ¿no?, sino que el zar, muchos de estos pueblos, sobre todo eslavos y demás, atribuyen esta figura a su gobernante, pues viene de la herencia del César, o sea, de la figura de César. Zar no deja de ser César. Entonces, estos pueblos están muy, muy influidos por el Imperio Bizantino. O sea, es una cosa que vamos a ver, o sea, cualquier persona que va a Europa Oriental va a ver que la religión, la arquitectura, incluso si has viajado a Rusia, a San Petersburgo, directamente la llaman la Tercera Roma. O sea, está Roma, Constantinopla y San Petersburgo, ¿no? Porque Rusia se nombra heredera del Imperio Bizantino, es así. O sea, su religión, el patriarcado ruso y el zar. O sea, es que tiene ese concepto. Y en cierto modo, no sé cuándo saldrá este podcast. O sea, digo, sí lo sé cuándo va a salir, pero entre medias pueden pasar cosas. En cierto modo, ellos, o sea, los gobernantes, pues se consideran pues como algunos de ellos, como si fueran como que conservan el verdadero espíritu de Occidente y de ese mundillo. O sea, lo que estás diciendo no es ninguna tontería, porque hablando un poco de geopolítica rusa, yo siempre, normalmente, pues, no, pues sois los distocás, tal, no sé qué, hablar un poco de toda esta crisis, ¿no?, que ahora mismo, en este momento estamos grabando sobre Ucrania y Rusia, y, vamos, yo muchas veces digo, tendría que tener toda la información, pero yo, vamos, las nociones que suelo decir es que nosotros muchas veces creemos que los rusos son, como habíamos visto anteriormente, esos pueblos de las estepas que vienen a asaltar Europa. Y los rusos tienen un concepto de sí mismos como los herederos del Imperio Oriental Romano. O sea, muchas veces, digamos que esos dos conceptos son muy diferentes, sí, y a la vez dan una visión de las cosas muy compleja. Aunque ellos hayan asimilado un montón de esos pueblos de las estepas. Exactamente, es como nosotros hemos asimilado otras cosas. La gente se piensa que, bueno, pues que Rusia, pues, pues ya está, son los rusos y ya acabó. No, hay un montón de etnias, o sea, quiero decir que a lo mejor están las etnias, pues lo que llamaríamos los rusos más, la etnia rusa de toda la vida, blanquito y todo eso. Sí, los eslavos. Claro. Pero luego hay un montón de etnias que, como ellos mismos lo dicen, dicen que son... Sí, tú imagínate todo lo que hay aquí. Claro, ellos mismos lo dicen, que, fíjate, pues que son multiétnicos y que tienen multitud de religiones y tal, pero bueno, que al final, bueno, pues por la razón que sea, lo han amalgamado. Interesante. Sí, al final no deja de ser, pero vamos, que en esencia muchas veces el origen del conflicto, yo siempre he dicho, en mi opinión, es ese, o sea, de una visión que nosotros tenemos de ellos como un mundo de las estepas, y ellos tienen una visión respecto a Occidente de dos imperios, dos partes de un imperio, y que tienen que tener su zona de influencia. Sí, sí. Además, y además lo ven así. Sí, sí, y además luego eso le agregas ahí el Rus y todo esto, y ya el origen, claro, vikingo y... Claro, o sea, tú cuando hablas del Rus de Kiev, que el famoso, sí, sí, ¿no?, el origen de, digamos, de Rusia, de esos varegos, ¿no?, que vienen por los ríos rusos, claro, ¿dónde van esos varegos? ¿A dónde van? A Constantinopla, a servir al emperador, a expandir toda su cultura, luego a partir de esos ríos, a las grandes ciudades que luego eran Kiev, que eran Novgorod y demás. O sea, si es que es así. Al final, Bizancio y, bueno, Estambul, perdona, Constantinopla, tiene tanto nombre en la ciudad, no deja de ser lo que fue Roma en Occidente, pues el faro de todo este mundo oriental. Sí. Era el faro de cultura y el faro donde todos querían fijarse. De hecho, Estambul, para los turcos, es como ellos le denominan la ciudad. O sea, se llama la ciudad. Y ellos siempre han llamado a la zona, le llaman Rumelia, que es Roma. O sea, son la zona romana y los emperadores, los sultanes otomanos siempre han sido reyes de los romanos. O sea, siempre han tenido conciencia de que eso era Roma, el Imperio Romano, con todo lo que ello conlleva. O sea, también hay que tener en cuenta... Es una posición muy interesante porque Roma siempre, damos por hecho, pues lo asimilamos también al cristianismo. Yo hablo del Imperio Romano, ¿no? Lo asociamos al cristianismo. Uh-huh. Que sí. Pero hubo una época donde el Imperio Romano también era muy importante, en la cual no imperaba el cristianismo. Entonces, ellos también aprecian ese tipo de cosas, de decir, oye, esto fue un gran imperio, nosotros, fíjate, nosotros somos los reyes de Roma, ¿no? Los herederos de esta gente. A lo mejor por eso también ellos sacan pecho en eso, o lo ven de manera de conquista. No sé si me explico. Sí, no, yo creo que es una mezcla. Al final, a ver, para los pueblos turcos, cuando llegan, hay quienes están los griegos. O sea, no, Bizancio no deja de ser la parte griega y con influencia griega brutal que el Imperio Romano conquista. Entonces ellos conviven muchísimo tiempo con los griegos, con toda esa cultura griega, pero al final, ¿qué es? Su enemiga, y lo sigue siendo. O sea, ahora mismo Turquía y Grecia no se pueden ver. O sea, son dos países que andan a la gresca. Y tienen todo que ver, pues, con este mundo, ¿no? Y al final, pues, ¿qué es lo que pasa? Que ellos saben que, o sea, tienen ese punto, pero claro, para ellos es como que son la nueva Roma, ¿no? Que esa herencia la asimilan como que han llegado ahí como desde las estepas, pues, para impulsar esa herencia que tienen, ¿no? O sea, un poco mezcla, o sea, sé su pasado, lo asumen perfectamente, o sea, los pueblos turcos y demás. Además, luego también tienen ahora, sobre todo con la geopolítica, se han centrado mucho en todo lo que son los turquemistanes y tal, ahí con sus alianzas, buscando otra vez la antigua alianza de las estepas y demás, pero siempre han tenido ese sustrato. Y claro, es imposible no tenerlo cuando pasas por cualquier ciudad turca. O sea, la misma Estambul no deja de ser, o sea, un museo, o sea, es un museo total, pues, de todo ese mundo romano, con ese sustrato griego y sobre todo ese mundo bizantino. O sea, es tremendo. Pero bueno, ¿ves? Nos perdemos muchísimo. Vamos. Es que nos encanta. Bueno, estamos hablando esto, que realmente los turcos, pues, empiezan a avanzar, pues, para intentar aislar al Imperio Bizantino, y se encuentran con los serbios. Lázar, digamos que, pues eso, habíamos dicho que en Serbia había un gobierno, este del zar Stefan Uroš V, que muere sin descendencia. Entonces, digamos que todos los pueblos serbios llegan a un punto en que empiezan a colapsar, o sea, empiezan a pelear por a ver qué les sucede. No hay realmente un nuevo rey, sino que una serie de nobles, pues, con más o menos influencia, empiezan a hacer sus alianzas, guerrean entre ellos. Lo que tenemos es una zona, pues eso, de los serbios son un pueblo eslavo, tienen todavía más recientes todas esas costumbres de este tipo de pueblos que venían de las zonas de esteparias y tal. Entonces tienen, digamos, un sustrato más tribal. Y entonces, pues eso hace que la administración no sea del todo, pueda, digamos, resolver los problemas en cuanto a la sucesión real y demás. Entonces tienen montado un carajal de narices. O sea, no hay un rey. Realmente la figura que surge como el verdadero, digamos, el hombre fuerte, es este príncipe Lázar. O sea, es un tío que además empieza él a tomar este título, más o menos, y realmente, pues, el resto de nobles, o sea, la mayoría, le empiezan a seguir, y al final es el que se hace con el poder, ¿no? Más o menos así, viendo un poco por encima cómo estaría la situación en este momento, el siglo XIV, en Serbia. Y bueno, el Lázar, una vez que empieza a conocer los movimientos del sultán Murad, decide ir a la guerra. Sabe cómo está la situación y sabe que tiene que pararlo, porque un ejército tan grande como el ejército otomano, en cuanto llegue a las grandes llanuras del Danubio, donde se asenta el pueblo serbio, pues se expande y la puede armar. Entonces se dirige a pararle, lo tenemos aquí en la pantalla, o sea, para que lo veamos, ¿no? Más o menos, era un spoiler todo el rato, a Pristina, que actualmente es la capital de Kosovo, esta zona, digamos, que internacionalmente disputada, que unos países lo consideran un país, otro una zona invadida y administrada. Bueno, o sea, que es uno de estos, digamos, territorios en litigio, que sea un territorio en litigio durante muchísimo, muchísimo tiempo. Vemos claramente en el mapa que Pristina es, digamos, el eje de avance perfecto, pues, desde las zonas, digamos, de las costas del Egeo hacia las llanuras danubianas, ¿no? Que estaría aquí Belgrado y todo lo que sería el río Danubio, ya que el otro gran paso sería a través de las puertas de hierro y demás, por los antiguos reinos que forman la Rumanía de Moldavia y Besarabia. O sea, pero esto ya sería mucho más complicado para un ejército como el otomano. Además, tendrían que atravesar la zona de Bulgaria y demás. Así que, sabiéndolo, Lázar dirige sus tropas a Pristina para cortarle el paso. El príncipe Lazar es capaz de aglutinar una fuerza de entre unos 9.000, 10.000 hombres, otras fuentes dicen que un poco más, sobre todo serbios, pero también algunos contingentes de otros pueblos pues que ya estaban por allí, bosnios, algunos húngaros que se les unen y demás. Pero vamos, la gran mayoría son serbios. El ejército consta mayoritariamente de caballería. Al final son pueblos pues que proceden de las estepas y los nobles, los grandes magnates, pues unen pues todas sus hordas, ¿no? Que irían a caballo. Ya estarían, pues ya sería un caballero más parecido al caballero occidental, ¿no? Que conocemos todos de esta época. Y bueno, el ejército serbio comienza a desplegarse en las llanuras que hay cerca de Pristina. Y Lazar se pone con la caballería en el centro de la formación y dos nobles, uno Vuk Branković, que este es más fácil el nombre, se hace cargo del ala derecha y Vlatko Vuković del ala izquierda. O sea, parece un equipo de baloncesto con estos nombres. Y bueno, la caballería pesada de los serbios se despliega en el frente. En el flanco pues se sitúan arqueros, se sitúa caballería más ligera, pues un poco para intentar aguantar a los otomanos, que tienen un frente mucho más amplio, mientras que la caballería pues ocuparía de romper la línea e intentar pues sobre todo tener un objetivo, que es abatir al sultán. O sea, ese es el objetivo que tienen los serbios, así por lo menos intentar que la horda, la gran horda otomana, pues se disgregue y tener más tiempo. O sea, era muy difícil que los serbios pudieran derrotar a los otomanos, ya que eran mucho más numerosos. Y los otomanos, a lo mejor estamos hablando de un ejército de unos 40.000 hombres. Pero bueno, estos son todo, digamos, números aproximados en relación a lo que podría mover en aquella época y con los medios que tenían un imperio como el otomano. Los otomanos también se sitúan en el campo de batalla y en el centro pues se sitúa el sultán Murad I, y en los flancos está encargado desde el ala derecha del ejército otomano su hijo Bayaceto, y en el otro ala, en el ala izquierda, el otro hijo que tiene el sultán, Yakup. Sitúan también un gran número de arqueros pues para intentar ablandar las filas serbias pues cuando ataquen, porque saben que van a atacar con una gran carga de caballería. Y es así cuando el 15 de junio de 1389 comienza la batalla. Comienza con la caballería serbia formando en una gran cuña, lista para atravesar la línea otomana. Como hemos dicho, intentar dar un golpe de mano muy fuerte, ir hacia la zona donde estaría el sultán y sus principales guardaespaldas, sus más fieles seguidores, intentar descabezar el ejército turco. Los arqueros, sabiendo esto, se alinean delante del ejército otomano y comienzan a disparar. Hay un momento en que la caballería logra llegar a la línea otomana, incluso la atraviesa, pero las alas otomanas se cierran sobre el ejército serbio, mucho más pequeños, sus lanceros, su caballería ligera son incapaces de rechazarlos. Sí, vamos, que es que la caballería, o sea, si le supera el número encima, pues calcula. Exactamente. Entonces, al final la caballería sí que logra atravesar el centro otomano, pero las alas caen. Los serbios lo ven. Ven cómo se va desplomando todo su frente, y es sobre todo Bayaceto, el hijo del sultán, quien dirige un contraataque decisivo en una de las alas que acaba destrozando toda esa carga serbia y haciendo que prácticamente el ejército serbio entre en desbandada y comience a retirarse. Parece ser, fíjate qué curioso, lo habíamos hablado antes de la batalla de Guadalete, y aquí tiene un símil muy, muy curioso, y es que otro de los factores de la victoria otomana, digamos que se aplica a la huida de Vuk Branković, uno de estos nobles que dirigieron a las alas, y es que parece ser que traiciona al ejército, o sea, que en algún momento, porque había llegado a un pacto con los otomanos, otros dicen que por cobardía, Otros pues intentan defenderlo y dicen que realmente lo que intenta es preservar lo que queda del ejército, ¿no?, para luchar otro día, pero se retira. Yo aquí, como siempre, más o menos, pues yo opino que realmente lo que ocurriría es que cuando hay una desbandada general, allí no piensa nadie. O sea, cada uno lo que tenga que ser y salir por patas. Lo que pasa es que en este tipo de batallas, ahora veremos por qué, siempre, como son tan decisivas e influyen tanto el destino de una nación, muchas veces se busca ese mundo mitológico, ¿no?, donde la explicación de la batalla va más allá del puro azar, buscando traidores, situaciones así un poco más, digamos, que puedan explicar este sí, hecho. Que la derrota no es porque nosotros seamos débiles, sino... Exactamente, porque hemos sido traicionados. Sí, ha ocurrido alguna cosa que era inesperada, que cualquiera hubiera sucumbido. Claro, exactamente. Exactamente, de que había que realmente el príncipe, el líder, tenía todas las virtudes, pero no perdió por sus, digamos, por sus defectos, o porque simplemente él era lo que había, sino que había ahí otro factor externo, ¿no? Esa traición. Entonces yo lo achaco a eso, pero vamos, es una visión personal. Y también, por ejemplo, en Guadalete puede pasar lo mismo perfectamente. O sea, son visiones. ¿Por qué? Porque son las dos batallas muy decisivas y que están en la psique de una nación. O sea, es así. O sea, al final las cosas, pues muchas veces las vemos con esa visión y ese prisma. Y bueno, este podcast va sobre reyes muertos en batalla, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en esta batalla? Pues que en un momento dado, y habíamos hablado que Murad I estaba en el centro, estaba pues rodeado de sus guardaespaldas, ¿no? O sea, de toda esta fuerza, pues, que suele rodear a un sultán, sus nobles más allegados y demás. Y parece ser que el sultán muere, y muere a manos de un serbio, Milos Obilić, que, al contrario que Vuk Branković, se convierte en un auténtico mito nacional serbio, o sea, como el gran hombre, el que abate a un sultán otomano. De hecho, creo que es el único sultán que muere en batalla. O sea, ¿Cómo lo abate? ¿Lo abate? ¿Pero cómo? Ahí está el tema. Pues hay varias versiones, no he querido explicar ninguna porque quería hacer la dramatización. Parezco mis hijos preguntando, ¿y ahora qué va a pasar, papá? Claro, sí. ¿No? Es que hubiera molado más hacer la dramatización. Pues en el momento dado, cuando la victoria otomana estaba cerca de llegar y demás, pues no. Esto no es así. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que parece ser que unas fuentes dicen que este hombre se hizo pasar por un traidor serbio. Aquí estamos otra vez con ese punto, y se presenta delante del sultán para rendirle homenaje, y en ese momento lo mata, lo asesina. Otra de las fuentes dicen que se hizo el muerto en el campo de batalla, y cuando Murad estaba paseando ya sobre los restos de la victoria, se levanta y lo mata. O sea, así en plan... como muy, muy traicionero, ¿no? Pero a la vez como muy, muy osado, ¿no? Muy valiente, en plan de me hago el muerto y me arriesgo aquí a batir al líder enemigo. Y otra de las de teorías es que en esta primera carga de caballería que hubo, son capaces de llegar, ellos dicen, hasta la tienda del sultán. Yo creo que el sultán realmente estaría bien protegido, pero estaría en la línea de combate, si no, no muere, claramente. O sea, si no, no hubiera sido alcanzado, porque si hubieran llegado hasta la, digamos, hasta el campamento otomano, la ruptura del ejército, digamos, de la caballería serbia hubiera sido tremenda, y la batalla no hubiera tenido, digamos, ese desarrollo. Pues parece ser que en esta carga de caballería llegan hasta donde está el sultán y son capaces de abatirlo. Sea cual sea la versión, Murad muere. Entonces nos encontramos aquí con un ejército otomano victorioso. Había logrado una victoria bastante importante. O sea, no había destruido totalmente el ejército serbio, pero sí que lo había dejado KO. Y prácticamente pues tenía ese chance de poder llegar a sus objetivos. Pero se había quedado totalmente descabezado. O sea, vemos que además que si nos fijamos un poco en la monarquía otomana, es todavía más como si digamos, más piramidal que las monarquías europeas. O sea, el sultán es muy, muy importante. O sea, en el momento en que el sultán muere, pues se puede producir una crisis perfectamente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Pues que su hijo Bayaceto, que parece ser pues que ya estaría preparado y tal, sucede a su padre. Es una cosa, ¿y sabes que Bayaceto me suena bastante? Sí, Bayaceto, ha habido varios sultanes que se llaman así. Uh-huh. Y Bayaceto lo que hace es, una vez que ha sido nombrado sultán, hace llamar a su hermano Yakub, que como hemos visto estaba comandando el otro ala, y lo primero que hace es ordenar que lo estrangule para que no haya problemas en la sucesión. Esto es muy, muy otomano. Y de si mi padre tiene varios hijos, iba a haber aquí una guerra civil, primero me los cargo yo y ya está. O sea, las familias otomanas son así. O sea, esto es una cosa constante en la historia del Imperio Turco. Así que una vez que se carga a su hermano, lo que hace es frenar la conquista, o sea, frena la campaña y se dirige a Constantinopla. En ese momento ya, bueno, perdón, a Constantinopla, a Adrianópolis, que era su capital, todavía no habían conquistado Constantinopla. Y se dirigen a Adrianópolis, que se llamaba entonces Edirne, que era su capital, esta ciudad que se enfrentaba y que se encontraba muy cerca de Constantinopla. Y logra, pues, digamos, asentar su poder, ¿no? O sea, llega allí, empieza a asentar y, pues, posibles candidatos y demás, a nobles y tal, pues, digamos, llamarlos al orden y hacerse, pues, con todo el poder, ¿no? Consolidarlo. Los serbios, sin embargo, pues, el destino es mucho peor. Una vez que estaban descabezados, pues, hay una especie de, digamos, de regencia de la mujer de Lázar con su hijo. ¿Y qué les ocurre a los serbios? Pues que prácticamente se pierde muchísimo territorio y los húngaros que están al norte los invaden. Y una vez que los han invadido, a los serbios no les queda otra que pedir ayuda a sus antiguos enemigos, los otomanos, que los convierten en un país vasallo. Y Serbia... Porque es que, los húngaros, tío, luego los siguientes son ellos. Luego se las tuvieron tiesísimas con los otomanos. Exactamente, si es que eran los siguientes. Pero bueno, aquí era todo de oportunismo. O sea, la península balcánica son guerras de oportunismo. En cuanto Serbia estaba descabezada, no tenía un ejército para defenderse, además muy mermada. Porque recordemos, en estas batallas, si muere un rey, o sea, como pasó aquí, por ejemplo, Lázaro no tenía el título de gran rey tal, pero sí que era el líder, era el príncipe en ese momento de los serbios. Al final acaba, porque bueno, no lo hemos dicho, pero es que Lázaro también muere en la batalla. No se sabe si muere en la batalla o luego prisionero de los otomanos lo digamos que lo ejecutan. O sea, tampoco. Yo, aquí lo malo de estas batallas es que tienes las dos fuentes, ¿no? Dependiendo de dónde vengan, dicen una cosa, dicen otra. Y una vez que ha desaparecido Lázaro, pues prácticamente han desaparecido, imagínate, todos los nobles que han caído en la batalla, o sea, para batir a un rey. Entonces se debilita muchísimo todo lo que es la jerarquía de un país. Entonces se vino abajo y los húngaros, pues, vieron la oportunidad y dijeron: pues yo me quedo con esto. Y Serbia, pues, acaba, digamos, cediendo al poder otomano, que lo nombra, pues, un país vasallo y cae en su órbita. Y así pasa, pues, las siguientes décadas y no sé cuántos años, pero bastante se quedó ahí en la órbita otomana. Y los otomanos definitivamente plantan el pie en Europa. Pues fíjate, no le salió mal. O sea, podía haber sido un desastre, pero salieron muy airosos de esta batalla. Exactamente. De hecho, digamos que esto, quien peor salió fueron los serbios, porque esta batalla fue un trauma nacional. O sea, porque luego, si vemos un poco, los serbios acaban, muchísimos de ellos, pasa como en la península ibérica, cuando entran los musulmanes, pues mucha parte de la población van hacia el norte. Se dirigen a la zona de Serbia, que es un estado vasallo. Pero luego es que continúa la conquista otomana y acaban muchísimos, pues, yendo hacia prácticamente territorio Habsburgo. Pero bueno, no me voy a adelantar porque digamos que la siguiente batalla va a ir de este tema también. Pues sí. Bueno, pues vamos a ver, la siguiente batalla. Atención. Pues sí. Hemos hablado de los serbios, ¿no? ¿Cómo acabaron los serbios? Pues vasallo de los otomanos invadidos por los húngaros. Pues sí, hablemos de los húngaros, a ver. Vamos a pasar a hablar de los húngaros. Sí. Voy a dejar de compartir pantalla un poco. Esto para la gente del podcast, para que no se harten de los que nos están escuchando, no, pero los que nos están viendo, que no se harten de mapas. Pero bueno, pues sí, vamos a hablar ahora de la batalla de Mohács. La batalla de Mohács en el año 1526. Esta batalla es prácticamente consecuencia de lo que hemos visto anteriormente, o sea, cuando los otomanos prácticamente conquistan Serbia, pues ya tienen todo ese flanco europeo totalmente consolidado, lo tienen asegurado, y entran en conflicto con otro reino, que es Hungría. Hungría se sitúa al norte de Serbia, entonces este reino empieza a tener una constante tensión con los otomanos. Hay un momento, el año creo que es 1453, hablo de memoria, cae Estambul. Voy a volver a compartir mapa para ir viendo un poco la secuencia. Y entonces cae la ciudad de Estambul y ya les deja las manos libres completamente a los otomanos para su siguiente objetivo, que es ampliar sus conquistas europeas. Lo hemos estado viendo anteriormente. Digamos, la zona que los otomanos tenían como finalidad, o sea, siempre hablamos de que el Imperio Otomano quería conquistar toda Europa, pero claro, siendo un poco prácticos, tenían que ir poco a poco. Y hay una frontera que es muy jugosa, que la hemos visto anteriormente, que es la frontera del Danubio, que es perfecta para asentarse y para consolidar todo el territorio europeo, sobre todo la península balcánica, y así proteger de paso todo ese flanco de cara a su nueva capital, que ya pasaría a llamarse Estambul. ¿Quién se enfrenta a ellos? Los húngaros. Así que tenemos esta nación haciendo frente a los otomanos, y tienen pues durante todo este tiempo entre que Serbia cae, pues de todas maneras no es continuo. O sea, hay que ver que los otomanos, como le pasaba también a imperios de este momento, como era, por ejemplo, el Imperio Español, tenían guerra en varios frentes. Muchas veces tenían situaciones de guerra en Egipto, que también la están conquistando, muchísimas de hecho, guerras con los persas. Es interesante porque cuando conquistan Constantinopla, una de las preocupaciones que había en la península era, o sea, que han conquistado Constantinopla y eso desencadena que se lancen a por Granada. Porque claro, no puede haber una cabeza de puente, porque los otomanos van a llegar por, o sea, vamos a ver, aunque abajo, en el norte de África, fueran musulmanes, no quiere decir que estuvieran completamente sometidos al Imperio Otomano todavía. Entonces, iba a ir avanzando el Imperio Otomano. Entonces, y además de manera irrevisible. Entonces, se dan cuenta de decir, tenemos que concluir la reconquista. Habían estado ahí, pues tenemos aquí un estado vasallo que me va pagando tributos, pues ok, pues no me meto, pero en el momento que ya cae Constantinopla, ya ven que tienen que tomar Granada, porque antes o después van a llegar los otomanos ahí al otro lado del estrecho y no pueden tener una cabeza de puente al otro lado. Exactamente, y además se empieza a notar su presencia, porque claro, una vez que conquistan Constantinopla, la flota otomana empieza a aparecer en el Mediterráneo. Hombre, directamente. Y cuando empieza a aparecer no estamos hablando de pequeñas galeras, ¿no? Empezamos a hablar de asolar toda la costa mediterránea cristiana. O sea, yo siempre pongo el ejemplo en España, ¿no? O sea, tú cuando vas por la costa española, muy pocas ciudades vas a ver originarias costeras. O sea, eso ya fue a partir del siglo XVIII cuando se vuelve a ganar terreno a la costa de todas las racias que venían desde el norte de África, que eran un tráfico de esclavos gigantesco. O sea, era llegar a las costas españolas, italianas, sicilianas, o sea, y arrasar con todo. O sea, de ahí muchas veces ese dicho no tan español de no hay moros en la costa, ¿no? O sea, es como pues ese continuo ataque que se está organizando, ese Mediterráneo como zona de guerra total. O sea, una zona de guerra total. De hecho, excepto ciudades súper antiguas, ahí en Sicilia, las ciudades que están en Sicilia, están todas apiñadas en montes, o sea, en total posición de defensa. Ciudades, me refiero, los pueblos, todos. O sea, quiero decir que tenían mucho temor a que les pudieran atacar o lo que fuera. O sea, no era un lugar paradisíaco para nada. No, el Mediterráneo en aquella época para nada. Y bueno. Entonces nos encontramos con Hungría, pues con ese ya poderoso Imperio Otomano, pues haciéndole frente. Pues Hungría ya llevaba ya un tiempo y sobre todo había organizado en el siglo XIV, a finales del siglo XIV, principios del siglo XV, una serie de fuerzas pues para hacerle frentes, el llamado Ejército Negro de Hungría, que eran ejércitos mercenarios, estos ejércitos mercenarios que salen a partir de la Guerra de los 100 Años y demás, pues que se dedican al pillaje y demás, y en estas zonas de frontera, pues la verdad es que se pueden hasta incluso mantener solos, ¿no? Porque están haciendo continuas razias, atacando al enemigo y demás. Entonces tenía unas defensas bastante consolidadas, pero bueno, pues como todos sabemos, hay ciclos, hay una crisis económica y Hungría empieza a perder, digamos, esa capacidad de respuesta que tenía. Y en el reinado de Luis II, el rey del que vamos a hablar, el que cae en esta batalla, pues esto ya había llegado a un punto en que Hungría empezaba a ser bastante vulnerable y el Imperio Otomano lo sabía. El Imperio Otomano, en una de sus campañas, pues estas que está realizando tanto en Egipto, en Persia y demás, para asegurarse sus fronteras, lo que hacía era pedirle a las zonas donde no iba a actuar en ese momento militarmente un tributo. O sea, dice, dame el dinero y así me aseguro de que no me vas a atacar mientras que yo estoy a otra cosa. Y los húngaros se niegan. Los húngaros dicen que no, que nanay. Así que Suleimán, el emperador, el sultán, que siempre hay que llamarles por su por su título, decide que este es el momento de atacar Hungría. Sabe que si la ataca, que si la campaña triunfa, va a poder llevar sus fronteras a donde le interesa, que es al Danubio. Porque el Danubio, además, tendría, digamos, vía directa hacia el centro de Europa, donde se encuentra el Sacro Imperio Romano-Germánico, y ahí ya hay mucho botín y digamos, que se enfrentaría a los, entre comillas, ya a los más grandes de Europa, ¿no? O sea, donde el Imperio Otomano pues ya podía tener una presencia y un poder realmente brutal, incluso dar un vuelco a la historia, ¿no? Si hubiera llegado a entrar a lo bestia, llega a conquistar Budapest, llega a conquistar ya Viena, prácticamente podríamos hablar de Alemania como un territorio de batalla entre otomanos y cristianos, ¿no? O sea, hubiera sido un cambio en la historia brutal. Pero bueno, todavía no hemos llegado a este punto, estamos en Hungría. Y bueno, Luis II, sabiendo lo que se le viene encima, pues decide pues reunir a sus tropas, reunir a sus ejércitos, para hacer frente al sultán, como antaño hizo el príncipe Lázar con Serbia, ¿no? Vemos aquí algo bastante parecido. Empieza a traer a todos los refuerzos de sus vasallos, pues con los problemas de que algunos aportan más, algunos aportan menos. Y bueno, con lo que tiene, sabiendo que los otomanos ya están avanzando por las llanuras del Danubio, decide pues ir a cortarles el paso. Y lo hace en un lugar llamado Mohács. Vamos a ver dónde está la llanura de Mohács. Ahí, mira, bien. Siguiendo la... Claro, este es el camino, obvio, el camino que tenían los otomanos. Además, habían conquistado pues grandes fortalezas como Belgrado. Tenían ya todo el poder y simplemente estaban avanzando, ¿no? Avanzando por esta frontera y dirigiéndose al corazón del Imperio Húngaro. Exactamente. Estaría, digamos, muy cerquita de la triple frontera entre Croacia, Hungría y Serbia. Siguiendo la línea del Danubio, donde el Danubio pasa de ser un río húngaro a convertirse en la frontera entre Croacia y Serbia. Ahí está Mohács. O sea, era directamente la puerta a la Hungría. La Hungría, aunque en este momento Hungría no tiene las mismas fronteras que la Hungría que conocemos ahora, pues ya sabemos que las fronteras varían mucho, además este tipo de países donde las fronteras son mucho más volubles, no hay grandes cordilleras y tal que puedan definirlas. Vemos que sí que es como si fuera la región fundacional, ¿no?, de Hungría, alrededor además de Buda, que era en ese momento era la actual Budapest, que era su capital y demás. Así que aquí es donde se despliega el ejército de Luis II pues para aguantar la embestida de los otomanos. La batalla, digamos, que consiste básicamente pues con un despliegue húngaro pues intentando aguantar a lo que se les viene, y bueno, pues muy parecida a las que hemos visto. Comienzan con un ataque los húngaros, lanzan a su caballería, pero se encuentran con las fuerzas de Suleimán, que ya son fuerzas bastante modernas. Vemos que los jenízaros van equipados con arcabuces Y claro, las descargas de arcabuces deshacen a la caballería pesada húngara. O sea, nos encontramos con un suceso como Cresío a Agincourt. O sea, una fuerza muy disciplinada, una fuerza con un arma que en ese momento era el arcabuz, son capaces de frenar en seco una carga de caballería medieval. De ahí su fama cuando se enfrentan a los genízaros, ¿no? Sí, además que es curioso porque la mayoría de los genízaros son reclutados en lo que eran los territorios cristianos del sultán, o sea, en Grecia, en Bosnia, Albania, o sea, todos estos lugares, digamos que los sacaban de sus familias y los educaban como soldados. Sí, que los entregaban como rehenes. Exactamente, entonces tenía una especie de ejército, entre comillas, esclavo, claro, eran sus súbditos, al final estaban totalmente fuera de su ambiente familiar y solo debían fidelidad al sultán y se convierten en una fuerza en este tiempo magnífica, o sea, muy bien equipada, muy bien entrenada y que muchas batallas del Imperio Otomano pues fueron definitivas y esta fue una de ellas. Así que entre las descargas de arcabuces y mosquetes y luego la artillería otomana acaban destrozando a las fuerzas húngaras. Hay un momento, hay que ver que por ejemplo, Mohács, si lo vemos, o sea, actualmente sí que es una, digamos, una población, una llanura. Vemos aquí algún resto de un meandro. O sea, esto lo que nos está diciendo es que esta es una región muy pantanosa. En su momento fue muy pantanosa, ahora está drenada. Seguramente el ejército de Luis II se situó aquí para tener los flancos cubiertos por zonas pantanosas, para no ser copado. Se ven muchos restos de meandros, pero sí, muchos, o sea, además cerca de la frontera. Sí, y además a mucha distancia. Si te alejas un poco más, ahí hay un, mira, a la derecha justo un poco ahí, fíjate, ahí donde tienes el ratón, un poquito más a la derecha. Aquí. Ahí, fíjate la curva de los cultivos. Es que se ve clarísimo, macho, que ahí ha habido de todo, tío. O sea, ahí ha pasado el río. Sí, se ve que el río ha cambiado aquí muchísimo. Muchas veces de, es una zona muy baja. De curso. Sí. Y además que se ve aquí las zonas de frontera donde no ha actuado tanto, digamos, el regadío y tal, no sé qué, pues se ve muchísimo, o sea, este fenómeno. Os animamos a que abráis el Google Earth y pongáis Mohács con H, ahí, Mohács, entre medio, y pues echad un vistazo alrededor y fijaos en los cambios de patrones y cultivos y cosas de estas que se nota un montón. Está clarísimo. Sí, sí. Además que es muy bonito hacer geografía muchas veces con las batallas, ¿eh? O sea, es una cosa muy chula. Que nosotros no pasamos noches mirando tonterías. Sí, sí, o sea, completamente. Bueno, entonces, claro, en este dispositivo, cuando una vez logran deshacer el ataque húngaro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay una desbandada general entre los pantanos, claro. Estamos hablando de que los grandes nobles iban a caballo, iban con sus armaduras, y meterte con un caballo en armadura en una zona pantanosa, pues da lo que va. Sí, sí. Exactamente. Muchos acaban ahogados, muchos acaban siendo cazados, porque claro, hay que recordar que los turcos, los genízaros, y sobre todo todas las levas que tenían los turcos, porque no solo iban los genízaros, sino todas esas levas de árabes, de anatolios, de sirios y demás, son además muy ligeras. Así que en esta zona se mueven mucho más rápido y prácticamente fue una caza al hombre. ¿Qué es lo que ocurre en esta batalla? Que acaba pereciendo toda la nobleza húngara, o sea, gran parte de ella. O sea, fue un desastre total. O sea, todos los grandes cargos de Hungría en aquel momento que fueron a la batalla acaban muertos. Y por supuesto acaba muerto su rey Luis II. Ya, fue una debacle total. Fue lo mismo que les ocurre a los serbios, pero unas décadas después a los húngaros. Ah, y entonces los serbios seguro que hicieron... Oh, oh. hombre, esto ya era, digamos que aquí sí que había mucha conciencia de entre los reinos cristianos y el peligro otomano. Ahí ya sí, o sea, se dieron cuenta, dijeron, ojo, cuidado con esto, a ver quién nos para ahora. Exactamente. ¿Qué pasa? Que el rey Luis II muere sin dejar herederos. Y aquí es donde viene el lío. Como le había pasado a Lázar, recuerda, aunque Lázar tenía, digamos, sí que había dejado un poco un hijo y una regencia, pues Luis II no había dejado nada. ¿Qué pasa? que Luis II estaba casado con un Habsburgo. Así que, digamos, alguna pariente de los Habsburgo. Entonces, por esta línea, el archiduque de Austria, que en aquel momento era que ahí es, era ahí Fernando. Es cuando los Habsburgo se hicieron con la corona de, bueno, de los húngaros. De Hungría, sí. Exactamente. Claro, la reclaman y con Hungría completamente descabezada, sin nombre, sin nobles apenas, pues lo que hacen es quedarse con digamos, la zona de Hungría que no había sido invadida por los turcos, excepto Transilvania, donde en Transilvania los nobles transilvanos que no habían llegado a participar en la batalla también reclaman la corona. Entonces Transilvania queda, digamos, como una parte de Hungría autónoma, no invadida, pero que no llega a su, creo que era Juan de Zaporizhia, el príncipe que la gobernaba, o el gran magnate del lugar, no puede nombrarse rey, o sea, no es capaz de acceder a la corona húngara por falta de apoyos. La coge Fernando, pero claro, la mayor parte de Hungría está invadida por los otomanos. Nos encontramos aquí que Hungría pasa a convertirse en la gran frontera militar durante los siguientes siglos de Austria y del Imperio, en una tierra de batallas constantes entre los otomanos y los y el Imperio. Y básicamente vamos, no te puedes permitir una derrota como las que ha habido más. O sea, claro. A los siguientes que tomen Budapest, que tomen Viena y a tomar. No, Budapest acaban tomándola los otomanos. Y Budapest se utiliza de base para atacar Viena, claro. Que la acaban asediando en dos ocasiones. Y toda esta región, o sea, toda esta región que vemos entre Viena, Budapest, hasta la costa y demás, se convierte en la frontera militar austriaca, que se convierte en una zona, región prácticamente, con una entidad propia, donde muchos de los pueblos que habitaban aquí, bosnios, serbios y demás, cristianos, acaban habitándola aquí. De aquí salen, los croatas. Croacia, Eslovenia y todo eso, ¿no? Exactamente, que muchos de ellos son eslavos convertidos al catolicismo, o sea, y que son la primera defensa del imperio. Sí, o sea, muchas de estas tropas acaban en las guerras imperiales. Claro, y además es que es mucho más fácil porque uno ve lo que es el relieve y ve que Serbia pues no es tan accidentado como estos países o estas zonas, ¿no? De Croacia, de Eslovenia. Bueno, ya empiezan las estribaciones, están ahí los Balcanes, por supuesto, pero están las estribaciones de los Alpes, y claro, ahí ya es más complicado, ¿no? Meterse. Claro, los Alpes dináricos que están aquí, entonces, claro, pues el camino es este, o sea, el camino está bien señalado, es el Danubio. Conquisto Budapest, sí, la siguiente parada. ¿Para qué te vas a meter por las montañas? Vas por ahí, Bratislava y Viena. Viena, y luego ya se te abre toda Alemania. Exactamente, es la cabeza de puente, o sea, y ahí es donde ya son esas grandes batallas, esos grandes asedios, bueno, Alemania, de Viena. Ahí todavía nos queda un poquito, pero vamos, se abre. Sí, Bohemia, que el imperio romano-germánico, o sea, realmente todo este conglomerado que hay por aquí, las fronteras actuales ya sabemos que fluctúan. Y claro, toda esta zona, todo lo que era Bosnia, Croacia, Serbia, Bulgaria y demás, que pasa a formar parte del Imperio Otomano, excepto las zonas costeras, que es muy curioso, que acaban siendo venecianas. Ahí llegan con sustratos oscuros entre venecianos y otomanos. Eso Tony seguramente nos podrá contar mucho más de todos esos tratos que hacen en las zonas costeras, y si alguien ha ido a Croacia y demás, va a ver el carácter costero croata que parece otro mundo que el mundo del interior, ¿no? Que es un mundo muy eslavo, muy eslavizado, sí. Y tal. Sin embargo, el mundo costero adriático de Croacia es muy mediterráneo. Sí, todo el mundo, o sea, me cuenta que es muy diferente, no tiene nada que ver. Exactamente, o sea, ciudades como Dubrovnik, que era Ragusa, Spalato, que es Split, o sea, al final Istria, la península de Istria, es un mundo muy, muy, muy, muy mediterráneo y mucho más en común con Italia, o sea, incluso Montenegro, ¿no? Que su propia toponimia lo dice, el Montenegro, o sea, son territorios venecianos, o sea, Kotor, Kataro, o sea, sí, sí. Y es curiosa esta convivencia entre zonas costeras cristianas venecianas y un interior ahí otomano. Así que prácticamente después de Mohács vemos cómo se reconfigura toda esta geopolítica en los Balcanes y comienza pues una guerra cara de perro, que yo creo que es una de las guerras más épicas de la historia del mundo, entre los otomanos y los Habsburgo. Una guerra que además acaba con los otomanos y los Habsburgo en el mismo bando, acabando muriendo los dos imperios en la Primera Guerra Mundial. Bastante curioso. Qué fuerte, es verdad. No lo había pensado. Sí, sí. Sí. Madre mía. Pero. Es claro, estamos hablando de estas grandes batallas, los asedios de Viena, Lepanto, o sea, dos imperios que están chocando sin parar en un continuo, ¿no? O sea, que prácticamente siglo XVI, XVII se divide en el Mediterráneo, Malta, o sea, estamos hablando de un montón de batallas a cara de perro, de darlo todo y ambos imperios acaban en el mismo bando en la Primera Guerra Mundial y los dos acaban desmembrados, ¿no? O sea. Curioso. Pues sí, sí, curiosísimo. Pues nada, tú fíjate. Bueno, ya hablamos del asedio de Viena, el que liberan la caballería polaca. Vamos a la caballería alada. Los húsares alados, sí. Y nada, pues momentos épicos, ¿no? Y yo me imagino que en Alemania, bueno, toda esta zona, lo que era el imperio, ¿no? Que podríamos decir, eso me imagino que tener a esta gente a las puertas, pues algo, bueno, pues era lo típico que les contaban a los niños para aterrorizarles y yo qué sé, ¿sabes? Que en ese sí, momento además, la claro, gente debía estar pues con una preocupación durante unas cuantas décadas. Sí, pero vamos, al final, si lo podemos extrapolar un mundo, a lo mejor actualmente, o sea, nos podemos imaginar muchas novelas de ciencia ficción, fantasía y demás que prácticamente se basan en esto, porque estamos hablando de una gran frontera militar, o sea, la frontera militar, un lugar donde se estaba luchando continuamente con golpes contra golpes, con razias, contra el Imperio Otomano. Y luego detrás el imperio, pues que realmente a través de Austria estaba financiando eso pues para defender la cristiandad. O sea, es una zona de, digamos, tú imagínate todas las conspiraciones, todas las, digamos, las guerras, todo lo que se ha vivido en el imperio romano-germánico y la frontera militar, pues aguantando como podía. Sí. Bueno, tremendo. Pues, ¿te parece que pasemos al siguiente? Y último caso. Vamos al siguiente. Voy a dejar de compartir la pantalla. Aquí. La gente del podcast que no nos vea va a decir este luego que hace, pero bueno. Vamos explicándolo mientras. Sí, hombre, tampoco. A ver, pues nos podemos imaginar con el Danubio, pues que hace una L hacia arriba, ¿no? Es decir, va del Mar Negro recorriendo horizontal, más o menos, y después sube hacia arriba en cuanto se va encontrando con la montaña, claro, sube hasta Viena. Sí, o sea, el Danubio, perdón, para que nos hagamos una idea, es una gran llanura gigantesca. Luego atraviesa por las Puertas de Hierro lo que son los Montes Cárpatos en Rumanía y acaba en otra gran llanura que es la llanura rumana y desembocando en el Mar Negro. Claro, es una auténtica autopista para cualquier tipo de invasión. Total. Esta región. Sí. Bueno, pues vamos con el último caso y esta aquí sí que ya, vamos, una escabechina total. De hecho, esta batalla es bastante conocida porque tiene relación con España. O sea, hemos tenido algún podcast que es consecuencia de lo que va a pasar en esta batalla. Y aquí es que esto es una escabechina, yo creo que tiene el récord. Solamente sí, hubiera sido superada si en la batalla de los Tres Reyes, o sea, la carga de los Tres Reyes palman y sale mal, o algo así. Pues sí, algo parecido, porque vamos a hablar de una batalla donde no muere uno, no mueren dos, sino que mueren tres reyes. De hecho, se llegó a conocer como la Batalla de los Tres Reyes. Es la batalla de Alcázar-Quibir, en 1578. Decías tú que es importante para España, pero sí, importante en la historia de España es y mucho. Pero la historia de Portugal es una historia de una categoría tremenda, como las que hemos estado hablando, de mojacs para los húngaros. Para nosotros pues, algo así. Exactamente, y o Kosovo para los serbios. Sí. O sea, es una batalla que prácticamente define todo lo que fue la edad moderna en Portugal. A diferencia de las otras, pues es un hecho sobrevenido. Es decir, te vienen y van a por ti. Y te puede salir mal y ser una debacle. Pero en esta no. No, esta es realmente va mucho con el carácter portugués. O sea, pues estamos hablando del año 1578, cuando Portugal directamente, pues prácticamente se está repartiendo el mundo con España. Los pueblos ibéricos tenían esa tecnología naval tan avanzada, tenían ese, digamos, ese potencial humano, pues, para salir a expediciones y para prácticamente ir conquistando el mundo. O sea, no había nada que se les opusiera. O sea, tú imagínate, carabelas y galeones españoles por un lado, las naos y los grandes galeones portugueses por el otro. O sea, aquello era una cosa tremenda. Y en este ambiente vamos a hablar de nuestro protagonista, del rey Sebastián de Portugal, que había sido hijo del príncipe Juan de Portugal y de Juana de Austria, y que sucede a su abuelo, Juan III de Portugal, en 1557. Con 3 años de edad, o sea, un niño muy pequeño, que desde pequeñito, pues entra dentro de ese mundo cortesano, ¿no?, de la regencia. Se dice que era débil, enfermizo, pero bueno, no sé, yo siempre con estas cosas de los reyes a saber, ¿no? Porque al final siempre les intentan dar una serie de características que vete a saber, pero bueno. Sí que tuvo una educación muy religiosa, muy centrada, pues, en el destino de Portugal, ¿no? O sea, al final, pues tú imagínate el niño pequeño que está escuchando todo el rato las proezas, ¿no?, que está haciendo en ese momento su país, que está con esas naves que llegan desde la India, desde África, desde prácticamente los confines del mundo, ¿no? O sea, cargados con todo tipo de productos, todas esas conquistas, todas esas plazas fuertes que tiene Portugal en ese momento, ese imperio que está organizando. Así que, pues, está imbuido bastante en ese mundo y dice, uy, pues a mí me gustaría, ¿no?, cuando fuera rey, pues hacer mi aportación, ¿no?, pues como hicieron mis antecesores. Y bueno, esto pues se junta con la geopolítica real. Hemos estado hablando en las anteriores batallas con una nación emergente en el Mediterráneo, ¿no?, el Imperio Otomano. ¿Qué pasa? Que el Imperio Otomano, como tú bien habías dicho, empieza a extenderse por el Mediterráneo, sus tentáculos, ¿no? Empieza, pues, la flota, empieza a aparecer en lo que son las plazas fuertes norteafricanas. Vemos esa política española, ¿no?, que se da con Carlos V y con Felipe II de conquistar plazas fuertes en el norte de África para frenar la piratería, para desde ahí atacar pues las flotas piratas que asolan todo el comercio europeo en el Mediterráneo. Entonces el Mediterráneo era una zona de batalla directamente, o sea, entre las galeras del sultán y las galeras de las naciones europeas. Una cosa tremenda. Y Portugal, pues, no era ajena, o sea, tenía también un comercio muy importante y ve cómo el Imperio Otomano se acerca y empieza también a amenazar su comercio. ¿Qué es lo que pretenden? Pues Portugal ya había puesto sus banderas en el norte de África. Te lo vayas a explicar. Amenazar su comercio. Claro, ellos tenían una ruta, ¿no? Me imagino que el comercio suyo se va dando la vuelta, pero claro, si te llegan al otro lado, a las costas tuyas, pues a lo mejor te pueden amenazar esa ruta. O sea, las occidentales de África. Exactamente, porque en ese momento Portugal ya tenía problemas con los otomanos, porque recordemos, el Imperio Otomano se sitúa, voy a compartir pantalla para ver un poco más el contexto, ahí con mi mapita, quitamos Mohax. Claro, pues tú imagínate, Portugal empieza a tener factorías a lo largo de toda la costa africana, por zona de Angola, Mozambique. Y claro, va costeando. Aquí, en estas regiones, son regiones, Irán, la antigua Persia, hasta que llegas a la India, y estos son ya regiones, Egipto y demás, otomanas, o sea, de sus barcos pueden atacar a los portugueses y demás, o sea, donde el comercio puede verse amenazado. Pues que claro, si los otomanos también están avanzando por todo lo que es el norte de África, ponen en peligro, incluso en la zona del Estrecho de Gibraltar, todo su comercio. O sea, ¿por qué no van a salir, expediciones, pues, de toda la costa atlántica de Marruecos e interrumpir su comercio? Que además llegaba ya, pues, prácticamente a puerto, muy justos de fuerzas. Y muy interesados en ello, porque, vamos a ver, tenías que pasar por los otomanos para llegar a Asia, por el Mediterráneo. Entonces, cortar ese comercio les convenía muchísimo, vamos. Exactamente. Portugal sabe que comercialmente el poder otomano es una amenaza. Sí, además, te voy a decir una cosa. Siempre se habla, pues, el primer imperio universal o con esa mentalidad universal, pues, o sea, se habla de España, ¿no? O sea, en el sentido de, en plan de, bueno, es que realmente pudo llegar a dominar el mundo en el sentido como se veía entonces, ¿no? Es decir, un primer imperio global, ¿no? Pero es que los otomanos su ambición también era esa. Es decir, que si conquistan Europa, a ver, ¿sabes? Que, cuidado. Sí, y además es curioso porque el Imperio Otomano, es que es muy, claro, tú imagínate si los españoles en aquel momento con su imperio eran sobrados, o sea, ya sabes, toda esa bravuconería, ¿no? Sí. Pues los otomanos tampoco les iban detrás, ¿eh? O sea, muchas veces le mandaban cartas al rey de España llamándole su súbdito de la provincia de Hispania, que a ver cómo me gestiona mis tierras americanas, ¿sabes? Daban por hecho que, ¿por qué? Pues porque ellos eran el... ¿Has visto mucha telenovela turca, tú? O sea... Más pillado. Sí, es que hace referencia a una telenovela turca que se llama El Sultán, que están de moda las novelas turcas, y es muy graciosa, es que, porque... Hacen, vamos a ver, las producciones turcas no son solo de cosas de amor, también hacen cosas, pues, de estas patoteras. Entonces... No, pues son producciones históricas ahí con el sultán Solimán ahí conquistando a todo ya Dios que, y... Ya que nosotros no nos ocupamos, pues ya se encargan ellos de contarnos esta historia. Sí, además está doblada al español neutro y es así, claro, aquí en España es muy curioso. Las telenovelas tradicionalmente vienen todas de Sudamérica, yo sé, Pasión de Gavilanes y tal, claro, cuando ves al sultán hablando así con ese español neutro y tal, es muy gracioso ahí, además le ponen música de telenovela ahí amenazando al rey de España y es increíble. Se llama El Sultán la telenovela, por si alguien le hace gracia. Tenemos que analizarla en algún Violentos. Pues es capaz. Bueno, el tema que nos vamos, pues eso, que Portugal se vio en ese momento pues bastante, bastante amenazada. Y es verdad que ya viendo, preveyendo un poco cuál era la situación, había puesto sus pies en el norte de África, en Marruecos. Tenía varias plazas, Ceuta, Tánger, Alcira, pues un poco, digamos, para controlar el territorio. Para tener intereses en el norte de África, en la zona de Marruecos, y lo que pretendía pues era en un futuro, pues con fuerzas suficientes, expandirse, ¿no? O sea, expandirse y ganar digamos, un territorio bastante extenso, además muy cercano al Portugal continental, desde el que se pudiera defender y demás, y el de que se pudiera mandar tropas, y ese era hacer un poco el tapón junto a España, que claro, estando en el norte del estrecho, pues entre las dos naciones, taponar cualquier tipo de acceso del Islam y de los otomanos al Atlántico, que pudiera interrumpir el creciente comercio que estaba en ese momento llevándose a cabo. Y esto es más o menos pues la geopolítica que está siguiendo Portugal, además muy en convenio con España. En este momento las dos naciones no entran en ningún momento en conflicto, sino que llevan una colaboración, así se miran de reojo, pero no tienen ningún problema. Además están emparentados las casas reales en continua comunicación. Pues nada, en este contexto... empieza pues a el rey Sebastián, ya cuando llega a su mayoría de edad, a fraguar pues lo que es la conquista del norte de África, ¿no? O sea, llevar a cabo este proyecto, digamos que tiene las primeras piezas y quiere pues llevarlo a cabo, o sea, llevar a, digamos, reclutar un ejército, cruzar el estrecho y digamos pues conquistar ese territorio pues para la corona de Portugal. Encuentra el momento idóneo cuando hay un, digamos que mientras tanto en Marruecos pues ha habido también una serie de movimientos en lo que es el gobierno, la dinastía que en ese momento está gobernando, hay una destitución, digamos en aquel momento el sultán, ¿no? Es que no sé el cargo exactamente que tiene, o el rey de Marruecos, Muhammad al Mutawakil, o sea, que además la apodaban en las crónicas españolas el negro, y a este rey pues lo destituye además su hermano, que voy a decir el nombre, a ver si lo tengo por aquí, que se llama Abd el Malik, o sea, que está sustituido por un sultán sustituye a otro. Entonces, ¿qué pasa? Que el depuesto lo que hace es pues hacer su gira por las cortes cercanas, pues a pedir apoyos, a ver si por favor me ayudáis para destituir y para devolverme, para destituir al que se ha puesto ahora y devolverme mi cargo, ¿no? Y el rey Sebastián accede a la petición. Hacer un poco lo que hizo Witiza o algo así. Exactamente, o sea, voy haciendo, vamos a ver. Vamos. Claro, o sea, ese punto, ¿no? De vamos a intentar a ver si tengo en el enemigo mi amigo, vamos. Claro, vamos a ver si consigo apoyo, luego te hago contraprestaciones en el futuro, te conviene que esté yo en el reino de al lado porque voy a ser tu aliado, ¿sabes? Entonces el rey Sebastián pues accede a esta petición. Mucha gente le dijo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Porque te vas a meter en un sitio que no sabes los apoyos que tiene el rey de puesto, no sabes la situación geoestratégica que te vas a encontrar, el ejército enemigo, el estado ni nada. Y uno de los que le aconsejó y muchísimo que no llevara a cabo tal empresa fue Felipe II. Le dice, ¿dónde vas? Que no, o sea, no te metas en jaleo, pero nada, que el rey Sebastián... Conozco a estos tíos y son de armas... Exactamente, el rey Sebastián dijo que no, que él iba, así que recluta un ejército y se dirige al norte de África. Además, al final Felipe II pues acaba dándole su apoyo y demás, ¿no? Así que pues incluso la flota que se dirige al norte de África acaba recalando en Cádiz, pues donde se habituallan y tal, y pueden pasar tranquilamente el estrecho hasta el norte de África, ¿no? Y llegan a las costas de Ceuta y demás, y se dirigen luego al Cira, donde pues el ejército descansa unos días, o sea, para reordenarse, para equiparse y demás. Se cree que el ejército constaba de alrededor unos 16.000 soldados, que eran principalmente que 4/3 que habían sido reclutados en distintas ciudades de Portugal. De hecho, llevaban el nombre de la ciudad donde habían sido reclutados. Estaba el tercio de Santarém, el tercio del Algarve, que es una región, el tercio de Alentejo, que es otra región, y el tercio de Lisboa. O sea, estos que eran, digamos, el grueso, ¿no? Pero que no eran tampoco soldados profesionales, no eran como los tercios españoles, sino que eran gente que habían sido reclutados con una idea de cruzada, ¿no? De vamos a hacer algo, digamos, algo grande, ¿no? Una cruzada contra el infiel, vamos a conquistar territorios para la corona y demás. O sea, eran reclutas bisoños. Además, a esta primera recluta se une una serie de soldados. Por ejemplo, se unen 2.500 alemanes, se unen 300 italianos a las órdenes de un inglés llamado Sternul, que era el marqués de Leinster, que iban a ir a Irlanda a ayudar a los irlandeses contra los ingleses, pero acaba desviándola, sobre todo por la ayuda del Papa. Y dice, bueno, esta cruzada, venga, ¿quién más cerca? ¿Quién da más? ¿Los portugueses? Pues os vais con los portugueses. Y luego también iban 1.600 españoles, que Felipe II en un primer momento pues no le gustó mucho la idea de verse implicado, sobre todo con tropas regulares, y les ordena ir, que es muy curioso porque son esas expresiones del siglo XVI, les ordena ir a la sorda sin arbolar bandera ni tocar caja, o sea, sin llevar bandera ni tener tambores, a la sorda. Nunca había escuchado esa expresión. Sí, silencio, vamos, o sea, así como haciendo operaciones espaciales. Sí, o sea, no, más que nada como que no haciendo gala de ser españoles, que el enemigo no pueda decir, hay tropas españolas enfrente. Sí, sí. O sea, no puedes llevar la bandera... Sí, sí. La bandera... Vale, sí, porque no quiero conflictos diplomáticos. Exactamente, ni tocar caja, que se supone que son pues la banda, ¿no? Ese de los grandes capitanes, ¿no? Que llevaban el tambor, pues que le hacían su honor. Esto es lo que yo he deducido, que vete a saber, pero vamos, que la expresión me encanta, a la sorda, sin arbolar bandera ni tocar caja. Y bueno, pues estas son las tropas que acompañan a Sebastián, hemos dicho, son unos 16.000 soldados en total, y en Tánger se les une pues el sultán de puesto, ¿no? Que vamos a llamar el Negro, que era como llamaban las crónicas españolas del momento, y pues con muy pocos, digamos, tenían muy muy pocos allegados, se supone que entre 300 y 500 soldados, o sea que vemos que tampoco era muy muy popular, ¿no? Pero bueno, se les une a las tropas de Sebastián y marchan hacia el enemigo, marchan hacia el sur, hacia la ciudad de Fez, y se encuentran con las tropas de, tengo que volver a buscar el nombre, de Al-Malik, el sultán que estaba en ese momento en el trono, se encuentran en Alcázar Quibir, que es una población que la vamos a buscar, que creo que está por aquí, si no la buscamos... Parece que estoy aquí en clase de geografía. Mira, está aquí, en el norte, en Alcázar Quibir. Y cerca de esta población se encuentran con las tropas del sultán, ¿no? El 4 de agosto de 1578, el ejército portugués iba formado en un gran cuadro, o sea, con los cuatro tercios formando un cuadro. En sus, digamos, flancos iban la caballería y en su frente pues iban pues, todos estos aventureros de los que hemos hablado, ¿no? Los italianos, los alemanes, los españoles y demás, que además eran las tropas más experimentadas y que, digamos, de paso en una batalla pues podían ser las que hicieran la ruptura principal, ¿no? Mientras tanto, el ejército del sultán, pues que por cierto, si al otro le llamaban el negro, al sultán que en ese momento gobernaba en Marruecos, bueno, sultán, el rey de Marruecos en ese momento llamaban en las crónicas españolas el Moluco, siempre poniendo motes para simplificarlo. Pues estaba pues formada pues infantería ligera, tenía ya tropas turcas mercenarias, tropas argelinas y muchos renegados españoles. Los renegados españoles eran andalusíes que habían ido poco a poco huyendo de la península, o sea, estamos hablando de finales del siglo XVI, no habían pasado 100 años de la conquista de Granada todavía y mucha de la gente que poco a poco, pues como una sangría, fue saliendo de la península, árabes y demás que habían vivido, pues acaban en Marruecos y tienen un odio muy, muy, muy especial a los castellanos. Les tienen entre ceja y ceja, o sea, a la monarquía hispánica. O sea, les han quitado su tierra, están en Marruecos y digamos que ven la oportunidad de vengar esta afrenta, ¿no? Tanto para los portugueses como para los españoles que hay en el frente de batalla. Así que nos encontramos con una batalla donde en un primer momento las tropas del rey de Portugal comienzan a atacar. ¿Y quiénes son los primeros que atacan? Pues estas tropas de aventureros, ¿no? O sea, alemanes, portugueses del capitán Álvaro de Tábora, que eran tropas muy experimentadas. Entonces, digamos que todas estas tropas que habían estado por el mundo, que habían estado en la costa africana, en India y demás, pues que se habían unido a la batalla, pero que no estaban en los tercios que habían sido previamente reclutados, sino que eran tropas mucho más experimentadas y que luchaban al lado de los mercenarios alemanes, de los italianos y de los españoles. Pues esta tropa se lanza contra contra las fuerzas marroquíes y presionan contra ella, acaban deshaciendo la primera línea, la van empujando prácticamente hacia donde se encuentra el rey, y en ese momento el rey de Marruecos manda sus tropas a primera línea, o sea, las reservas para aguantar esta carga, y a su caballería ligera que estaba esperando en los flancos, la suelta y comienza a rodear al frente principal, a los tercios. Hay un momento donde la vanguardia se separa mucho de los cuatro tercios principales, los marroquíes comienzan a rodearlas por todas partes y ven que no tienen salida. El frente se va haciendo cada vez más y más pequeño y están completamente rodeados. O sea, se empieza a oler la debacle completamente. En ese momento el rey de Marruecos empieza a jalear a sus tropas, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el rey de Marruecos no se encuentra bien. Hay algo raro. Jalear a las tropas, dice, vamos a acabar con ellos ahora, antes de que llegue el resto. Exactamente. Pero va sobre su caballo, y es que no iba sobre su caballo cabalgando, sino que iba atado al caballo. Como si fuera un cid del momento, iba atado. Está muy mal, en una situación estaba muy precaria, sí. Las fuerzas del rey de Marruecos, para que lo aten al caballo, es que están desesperados. Exactamente, del Moluco, estaba Abd el Malik, estaba muy mal. ¿Qué ocurre? Pues aquí hay varias teorías. Parece ser que está muy, muy enfermo, que su médico le había dado prácticamente días de vida. Eso sí, le daba un tratamiento, pero parece ser que lo rechaza y dice, mira, muero hoy, pero quiero morir a caballo y por lo menos que me vean luchando. Otros dicen que agentes del sultán de puesto, o sea, del rey de puesto, lo envenenaron y está bajo los efectos del veneno y en medio de la batalla comienza a debilitarse. Pero lo cierto es que pues cabalgando mientras arengan las tropas es el momento en que el rey muere. Muere y claro, la situación es tremenda. O sea, tus tropas están ganando, tienen rodeadas al invasor, al rey de Portugal además, y tú mueres. sea, la situación es complicada. Pero parece ser que hay una figura aquí, una figura que bueno, yo un poco leyendo así por encima la batalla, encuentro que es Suleimán del Pozo, con este nombre así tan exótico, ¿no? Que es uno de estos renegados andalusíes de Córdoba, que siendo un oficial a las órdenes del Malik, pues se encarga de dirigir la batalla y oculta la muerte del sultán. Entonces, sus tropas siguen luchando por su joder, el rey o sultán indistintamente, me vais a perdonar, pero da igual. Es así. Entonces, están luchando, siguen luchando por su líder, por al-Malik, y nada, o sea, gracias a esto, lo que hacen es dando guerra a los portugueses. Los portugueses van encogiendo su frente y hay un momento donde se ve la debacle. Parece ser que los nobles portugueses quieren que Sebastián se salve, que salga de allí. O sea, es el rey de Portugal. Ojo, el rey, contra todo pronóstico, como hemos dicho, Felipe II le había mandado a la batalla, pero es que encima le ha dicho una de las razones por las que tú no puedes ir a la guerra, porque no tenía hijos. Claro. Estamos hablando otra vez de la línea de sangre. Sí. Entonces, si Sebastián cae en la batalla... ¿Se dijo explícitamente eso? O sea... Sí, vamos, bueno, lo que está leyendo es eso. O sea, como en plan de que le aconseja de que no vaya hasta que no engendre un heredero. Esto es muy interesante porque después va a haber uno... Sí, sí, ahora contamos los efectos, claro. ¿A qué? Pero claro, a ver... Felipe II es como, oye, yo he hecho lo que he podido, colegas. Claro, ¿no? La geopolítica al momento para Felipe II es Portugal es mi aliada. Claro. O sea, la reina de Portugal es de mi casa real. O sea, muere el rey de Portugal, le hereda a su nieto al que yo le estoy dando consejo. O sea, no es mi enemigo, es mi aliado, donde yo tengo una serie de tratados y en cualquier punto donde vaya a tener conflicto, Portugal o es neutral o no me va a agredir o incluso puede ser mi aliado. O sea, digamos que ahí en ese momento la geoestrategia para Felipe II era bastante buena, no tenía que meterse tampoco en líos con Portugal. No, digamos que no había tampoco un principio de conspiración, ¿no? Para decir, vete a la guerra, a ver si te pasa algo, ¿no? A ver quién es el siguiente en la guerra, en la línea de sucesión. Sino que le aconseja sinceramente y dice, oye, vamos a ver dónde vas. ¿Dónde vas? Porque tú tus deberes reales son estos. O sea, tú no dejas de ser, no eres tú, es tu sangre, o sea, es tu línea, tu linaje es lo que importa. Entonces, hasta que no lo perpetúes, no te muevas. Pero claro, aquí el rey don Sebastián dijo que nanay y se fue a la guerra. Así que en una situación rodeado, parece ser que dijo la palabra, señores, la verdadera libertad solo se perderá con la vida. Y se lanza a la batalla. Yo no sé si esto lo dijo de verdad, porque... Claro, ya sabemos cómo es esto, ¿no? O sea, como... Y con los nobles luchando a su lado, todos juntos, hasta ellos dicen, pues ya lo único que nos queda es morir, pues muramos todos, ¿no? Bueno, lo cierto de todo esto es que realmente el rey debió morir en la batalla. No se sabe porque no hay crónica, no, nadie vio su cadáver, no lo encuentran tampoco los marroquíes, que está luchando contra ellos, entonces se supone que muere. ¿Por qué? Porque al día siguiente en la ciudad de Alcira empiezan a llegar fugitivos de la batalla, se cree que unos 100. Tampoco llega el ex sultán de puesto, Muhammad al-Mutawakkil, este el que llaman el negro, porque realmente en la huida también había sido muerto. Con esto se completan tres reyes muertos. O sea, tenemos al rey... Al rey al-Malik, que en ese momento ostentaba el trono de Marruecos, muerto, supuestamente envenenado, enfermo, en medio de la batalla, al pretendiente Muhammad al-Mutawakkil, en la huida, y al rey Sebastián, que no se encuentra su cadáver. Bueno, cuando se ven los resultados de la batalla, la cosa había sido tremenda. O sea, se habla de aproximadamente un ejército de 16.000 hombres destruido, con muertos, todos muertos o prisioneros, apenas un centenar de huidos, debacle completa. O sea, esto para un país como Portugal es prácticamente una generación perdida, y hasta que pueda volver a formar un ejército pues para defender sus intereses iba a pasar mucho tiempo. Y el peor de los efectos, o sea, la Casa Real queda totalmente descabezada. Totalmente descabezada. ¿Y qué ocurre con Portugal? Pues que hay un momento donde dicen, ¿pero qué va a pasar ahora? Pues no tienen rey, o sea, no hay un rey legítimo. Henry legítimo, entonces la historia todos la sabemos, ¿no? Felipe II, a través de su linaje, reclama el trono de Portugal y con el duque de Alba pues acaba entrando en Portugal y consigue la corona. Y Portugal y España se unen en lo que va a ser ese gran imperio durante los próximos años, ¿no? Hay partes finales del siglo XVI, gran parte del siglo XVII y que prácticamente está por todo el mundo siendo uno de los imperios universales pues más conocidos de la historia. ¿Qué ocurre en Portugal? Pues que está el shock, que no se pueden creer que su rey haya desaparecido y se crea una especie de mito, una, no sé cómo decirlo, una conspiranoia, ¿no? Una teoría de la conspiración del momento. Antes de que entres en la conspiranoia, para que quieras saber las consecuencias que va a tener políticas entre España y Portugal, hay un podcast que es el Histoca 150, Álvaro Bazán y las Islas Terceiras. Ahí hablamos de eso. O sea, de ese tema, que es bastante interesante. Y cómo van con otras naciones ahí en plan a rapiñar. En fin, ahora sí, en Portugal, leyenda. No. Simplemente que surge una de las primeras conspiraciones, ¿no? Ahora están muy de moda, pero en esta época ya surgía, y es el sebastianismo, porque empiezan a surgir una serie de profetas en Portugal que dice que el rey Sebastián sigue vivo y que no logró esconderse. Está con Elvis. Es que suena lo mismo. Es que, a ver, es lo mismo realmente. ¿Qué pasa? Que hay... Claro, y entonces hay un montón de personajes que se hacen pasar por el rey Sebastián y llegan ahí a Portugal. Yo soy el verdadero rey Sebastián, soy el heredero de la corona. Y claro, la gente le quiere creer. Claro, obviamente Felipe II sí, a muchos se los carga. Claro, como que ya, yo soy el rey Sebastián, no sé qué, como si fuera... Como yo soy el Mesías, algo así, ¿no? Exactamente. Pero bueno, al final, pues eso. Yo te digo una cosa, lo de Jesús Gil tenía más sentido, porque no sé quién, un dirigente del fútbol español, le preguntó al hijo de Jesús Gil, le preguntó, ¿qué tal tu padre? Y el hijo respondió, ah, pues muy bien, estaba muerto. Entonces, ¿por qué preguntan? ¿Y para qué preguntan? Y el otro... Pero que les pillaron una cámara, o sea, yo he visto eso, o sea, que... Sí, o sea, ese mundo, ¿no? Donde están Gil, Elvis y compañía, y el rey Sebastián ahí a todos, recibiéndolos desde tiempos inmemoriales. Pero no, es curioso porque, a ver, luego hay que analizar un poco detrás de este mesianismo, ¿no? Del rey desaparecido que acaba convirtiéndose en leyenda, ¿no? Cuando Portugal le va mal, cuando está muy mal y parece que todo va en su contra en la historia, pues va a venir otra vez el rey Sebastián y les va a salvar a todos, ¿no? O sea, es como un poco, entra en ese mundo ya prácticamente la mitología, pero claro, detrás de aquí está toda esa guerra que había, entre comillas, en Portugal, una vez después de ser anexionada a la corona española, entre una parte de la nobleza que apoyaba a Felipe II y otra parte que no la apoyaba y que quería seguir otra, digamos, seguir por una nueva rama de la monarquía portuguesa que no fueran los Austria. Entonces, dentro de ese contexto, pues surge el sebastianismo y, como tú bien has hablado, por ejemplo, la batalla de las Terceiras no deja de ser pues que en las Terceiras se refugia uno de estos profetas / yo soy Sebastián, o sea, sí, reyes ilegítimos, ¿no? Hay un tipo, el prior de Crato, que, bueno, es un... Se supone que un hijo ilegítimo que tenía derechos, pero no de, creo que no era de Sebastián, sino de, bueno, de un familiar. Bueno, la cuestión es que peleaba directamente con Felipe II, pugnaba por la corona. Este era un prior, o sea que, en principio, bueno, pues instigado también por otras naciones, en plan de... Quiero decir, él... A lo mejor alguna nobleza pues temía y le apoyaba, una parte de la nobleza le apoyaba porque temía el poder que pudiera tener una corona tan fuerte como la española, ¿no? Y bueno, pues de ahí los líos. Ahí se explica bien. Y claro, se refugia allí y calcula. Bueno, voy a dejar de compartir el mapa ya para volver ya que va a ser el final de nuestro podcast, pero bueno, es interesante lo que cuentas, porque al final es como un poco el sálvame, ¿no? Al final, bueno, pues ya no soy el rey, sino un primo, o tengo unos derechos, tal dinástico, al final sucede esto un poco en Portugal. Y claro, ¿por qué es tan importante Alcázar Quibir en la esencia portuguesa? A mí me sorprende que igualmente se respete tanto la ley. O sea, es decir, los derechos de no sé qué. Es como por poner un poquito de orden, pero poco más. O sea, quiero decir que podría ser esto un mundo de bárbaros perfectamente. Bueno, durante los visigodos era así, unos matándose ahí, los reyes godos. Hombre, pero porque con el tiempo las cosas se hacen un poquito más, digamos que... no sé explicarlo, más finas, ¿no? O sea, ya directamente no es en plan de entrar a espadazos, sino pues eso, pues con documentos, ¿no? O sea, ya en la Edad Media muchas veces se llegaba ahí con rollo de documentos, mira, mira, esta tierra es mía y tal, que luego detrás de todo eso estaba el poder, las espadas y a ver quién era capaz de tener una red clientelar más fuerte, ¿no? Para llevarse por delante al otro, pero las cosas eran así. Y lo de Portugal, claro, es que es curioso. Y claro, a escala nacional, Alcazarquivir fue un shock, porque es que para ellos acaba con su gran periodo de expansionismo, ¿no? Donde Portugal prácticamente pues controla África, tiene colonias en América, Brasil, estamos viéndola en la India, allí en la lejana especiería, ¿no? O sea, está por todo el mundo. Pues siendo un imperio global, un país relativamente pequeño, pero que había sido un país de navegantes, de exploradores, y claro que de pronto todo eso se viene abajo, ¿no? Y acaba metido en, digamos, acaba perdiendo su destino, ese destino que llevaban ellos mismos, acaba dentro de la monarquía hispánica, y claro, pues las vicisitudes que eso lleva, que ojo, también le convino en su momento mucho, porque muchos de los territorios portugueses fueron protegidos por los españoles, alguna zona de Brasil se la reconquistamos. Sí, Salvador de Bahía, básicamente. O sea. Sí, pero claro, luego y el imperio ultramarino portugués luego sufrió muchísimo con los holandeses, que prácticamente se llevaron por delante. Les conquistaron muchos territorios. Bueno, Salvador de Bahía, pero bueno. Esa justo. Sí, sí, pero sobre todo por lo que es la actual Indonesia, sí, todas las islas de la especiería, sabía que ibas por ahí. El Cabo, Sudáfrica también, o sea, perdieron muchos territorios a manos de los holandeses, pero bueno, eso ya es otra historia. Y bueno, hasta aquí algunas batallas, ¿no?, que se llevaron por delante reyes y en su momento pues cambiaron la historia o le hicieron como es ahora. Eso es. Bueno, pues hemos llegado al final, pero nos quedan cositas que contar. Por ejemplo, tenemos que hablar de la bibliografía, ¿verdad, David? Sí, una bibliografía muy importante, porque hay que recordar que nosotros la verdad es que contamos las cosas que leemos. Investigamos poco porque tenemos poco tiempo. Sí, en serio, no es de la vida. En realidad, cuando ya hacemos 10 años de Histocast, entonces, literalmente... cuando nos juntamos era en plan de bueno, teníamos un montón de cosas ahí leídas y era en plan, vamos a vomitarlas. No, vomitarlas no, pero en plan, vamos a contarlas y tal, pues como cuando nos juntamos a tomar cervezas, oye, ¿te has enterado de esto? Es que me he enterado de no sé qué, y lo contabas y claro, y contabas las cosas cada uno, sus historias. Pues esto es igual, ¿no? Entonces, según vamos leyendo, vamos contando historias o enterándote de cosas, pues vas a eso. Exactamente. Pues, bueno, básicamente la primera parte, hemos hablado así más del mundo antiguo, ¿no? El libro que además hemos citado, el libro de José Soto Chica, Imperios y Bárbaros, que, ya te digo yo, para cualquier aficionado al mundo antiguo es básico, o sea, para leer sobre esa época, ese periodo, y todo lo que se encuentra ahí, o sea, sobre todo pues romanos, pueblos bárbaros, cómo luchaban, el tipo de guerra que llevaban, y además te abre mucho los ojos porque tú te estás imaginando, o sea, el imaginario popular, esos años, ¿no?, del final del Imperio Romano y los pueblos bárbaros, pues te imaginas a hordas de tipos barbudos con espadas, pegándose unos a otros, dándose hachazos, un montón de chozas de paja ardiendo, o sea, Conan por todas partes... Cuando nada tenía que ver, o sea, estamos hablando de un imperio romano con todas sus infraestructuras perfectamente intactas, o sea, tenía toda la red de carreteras, acueductos y demás, y que muchos pueblos bárbaros, incluso como ocurrió en la España visigoda, lo siguen manteniendo hasta que ya se convierte prácticamente la península en un campo de batalla con la llegada de los musulmanes. Y muchas se acaban degenerando, pero bueno, y porque se pierde la técnica, ¿no? Al final todo pasa, pero sí que te da esa otra visión del mundo antiguo, ¿no? Que no era como parece ser, ¿no? No era aquel mundo de Conan, sino que es un mundo simplemente que cambia. Y bueno, y con el resto, prácticamente como has dicho al principio, no deja de ser pues fuentes muy Wikipedias, o sea, buscando un poquito reyes, exactamente, picoteando un poco por internet, a ver, tampoco he escarbado mucho, no he hecho grandes disertaciones, pero bueno, explicar un poco cómo fue en las batallas, la situación antes y después de la que nos encontramos y alguna de las teorías de por qué caen los reyes. Y cómo pudo ser, ¿no? Cómo la muerte del rey pues repercute muchas veces en que naciones enteras cambian su destino. Sí, sí. O incluso más allá de las naciones, porque lo que le ocurre a Serbia, vamos, las siguientes son los húngaros. Claro, es que Serbia también es otro caso. Es que, fíjate, o sea, es que esta batalla, y luego es que en pleno siglo XX, con la guerra de Kosovo, todo eso les vuelve a aparecer. O sea, todos esos fantasmas, toda esa gran derrota, otra vez una provincia pues perdida y ese pueblo otra vez maldito, ¿no? O sea, es una cosa que, claro, eso a las naciones se les queda muy, muy marcadas. Y al final, pues, forman parte de la historia y realmente pues hay que analizarlo para comprender el carácter y las cosas que muchas veces pasan. Sí, tienes razón. Bueno, pues bueno, yo creo que hemos dicho estas dos. No, creo que no tienes nada más, ¿no?, de bibliografía. Pues nada más, así básicamente. Eso. Con eso hacemos ya los istocas, para que os des cuenta. Sí, sí. Con eso y con nuestras caras ahora, sí, y un mapa. Sí, sí, no, pero es que, vamos a ver, esto, a ver, hay cosas que dices, ostras, he dado con un documento y empieza pu, pu, pu, pu. Uh-huh. Y hay otras veces que estás, anda, mira qué interesante esto, y empiezas a tirar del hilo, empiezas a averiguar de aquí, de allá, de tal, o sea, es de tantas fuentes tan diversas que dices, esto hay que contarlo. Y con lo que claro, has claro. asimilado, lo cuentas y ya está. O sea, uh-huh. Pero es que puede venir pues de fácilmente de 10, 15 fuentes y no te acuerdas de todas. Y además de una, a lo mejor es una frase o un dato y ya está. Porque uh-huh. el resto de información pues es el mismo, es redundante con el resto. Uh-huh. Así que perfectamente posible, vamos. Vamos, a mí me ocurre sí, mucho. Por ejemplo, la frase esta de a la sorda que hemos comentado antes de cómo iban los españoles, la encontré en un documento de la revista Historia Militar, pero ahora mismo no sé decirte cuál. Lo apunté y se me perdió. Pero bueno, pero si alguna vez lo encuentro, lo recuerdo. Es mi vida. O sea, exactamente. Mi vida, total. Sí, sí. Un día hacemos un curso de cómo hacer istocas. La gente se va a sorprender. Bueno, pues nada, David. Vamos a ello. A ver. Vamos a ver, nos toca. Ya hemos llegado al final, así que nos toca despedir. Pero antes de despedirnos, tenemos que dar las gracias a los oyentes. Que bueno, pues hacen con ese boca a boca que todo esto se extienda. Y no solamente eso, sino que tenemos que, bueno, pues dar las gracias a los mecenas. Y de entre ellos, tenemos que mencionar especialmente a los patronos héroes de las Termópilas, que son Jaime, José Ángel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio. Muchas gracias a todos ellos y que han sido productores de este podcast en concreto. Así que, bueno, pues nada, David, nos tenemos que despedir. Pues nada. Listo. Hasta la próxima, ¿no? Bueno, ya sabéis que a David lo podéis encontrar como @DavidNagar en Twitter. Y a mí como @gojix_salduero. Que nada, tendremos que hacer una segunda parte. Porque pues teníamos sí. ahí, por si acaso se nos quedaba corto, teníamos ahí en la recámara unos cuantos. Así que sí, sí, se puede hacer hasta una edición ibérica de Reyes Caídos en Combate. Sí, ¿eh? Sí, bueno, sí, sí. Pues sí. Oye, podemos. ¿Cómo era este que murió a manos de un oso? Ese también podría ser caído en combate. Favila. Me sonaba que era Favila. Ese también es caído sí. en combate. Sí, sí, con el oso. Sí, sí. En fin. Pues nada, nos emplazamos. Abrimos una saga. Chan. Otra más. Alguna cerraremos. Bueno, pues nada. Ya sé que a todos nosotros nos podéis encontrar en un montón de redes sociales. Nuestra página web es istocast.com y Simplemente ahí ya podéis encontrar toda nuestra información. Así que ahora decimos adiós, así, todos juntos. Chao. Me voy ahí. Me voy al castillo a ponerme el pijama. Pues nada, agur. Semper fidelis. Chao.